Hola, soy Valle Checopar y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche. Te pone a pie, te trata mal, te da placer, te hace alucinar. ¡Buenas noches, país! Creyeron que no venía, ¿eh? Buenas noches, Bepo Argentina. ¿Está Gervasi? Sí. Hola, Gervasi, ¿cómo te va? Están todos los compañeros en su puesto de comando. Y se olvidaron un celular acá, ¿eh? ¿Eh? ¿De quién es? Mirá, hay un pene en la locutora. La foto de un tipo con un pene al aire. Bueno, sábado 9 de abril, atención Rosario. Estamos yendo para allá. Rosario, se presenta el ángel con un grande, Babi. Para todos los rosarinos, estoy este viernes con todos ustedes. Este es el 9, el viernes 9 de abril. Y el domingo 10 de abril, Casilda, Teatro Dante. Ya, ¿qué quedan? ¿20 días para ir? 20 días, sábado. Sábado estoy en Casilda y el 9, pues ya pueden empezar a ir al teatro a sacar entradas, porque se van a quedar afuera, mirá que va a ir mucha gente. Teatro Mateo, Voz de Rosario, como siempre los rosarinos están conmigo, el número puesto, 9 de abril y el 10 de abril Casilda, Teatro Dante. Bueno, dicho esto, para empezar, porque me dijeron avisarle a los rosarinos que va así, ya está, le voy a decir, la gente sabe que voy. Hoy tengo un temazo, mirá, preparado. Dos extraños son, pero la canción me quedó de la época que estaba esta yegua trabajando conmigo, menos mal que la saqué encima. De todo el mundo me dijo, qué bueno el programa vos solo. Pero me parece que voy a seguir solo, Voy a ahorrarle un sueldo tirado a la basura de radio. Sinceramente, tengo a Gervasi que me ayuda con la locución y tengo a Beppo, tengo un equipo de, la verdad, se hizo justicia. Ahora estoy con gente, Hoy va a leer Beppo, por supuesto. Por supuesto, vale, y Gervasi, los dos. ¿Cómo es el apellido tuyo que siempre me... Maggiorano, se desespera para que lo nombremos. Maggiorano, ¿viniste a buscar el celular, hija? La locutora, ahí está. Te llamó un tipo que no sé, taxi, no sé. ¿Se llamaste un taxi vos? No, ¿ves? Bueno, hoy voy a hablar de un tema. Todos tenemos... Es buenísimo el tema. Todos tenemos algo que nos arruinó la vida. Pero no hablo de la esposa, de los amigos. Hablo de un defecto físico que uno trata de ocultar y te jode. El mío, las pruebas al canto, uno de mis grandes defectos físicos es la estatura, que me hizo luchar. No, pero no importa. Cuando vos sos alto, podés ser pelado o no pelado. Pero a los petizos todo se le marca más, ¿viste? Porque tenés un poco de panza y decís, mirá que el petizo gordo. Tenés ese culón, con el petizo. Pelado, te falta un diente, dice, mira, petizo sin diente. No es gracia, un karma, viste. Yo cuando veía, me reflejaba mucho en los grosos. Viste que a los grosos no desaparecieron, todo el mundo vuelve con otro disco, los sultanes y todo. A los grosos, los enanos, no sé dónde andarán, viste, dónde lo colgaron, no sé, pero lo desaparecieron. Todos tienen la, además te tenés que bancarte la joda, dice, ¿cómo la tenés? Pero dice, tenés un ñoqui, viste, dice, ¿cómo la debes tener vos? No, yo no la tengo, directamente no la tengo ni me la encuentro. Bueno, entonces, los teléfonos para hablar con el petizo son 4535-2700, 4535-2710, mensaje de texto va a haber 10011. Me gustaría que llamen mujeres más que hombres, por eso me empiezan a llamar la que tenga. No, que las mujeres me cuenten ese defecto. Yo sé que muchas cosas molestan, una de ellas es el juanete. Por ejemplo, el culo caído, las estrellas, celulitis. ¿Vos tenés juanete? La celulitis, todo molesta. Las mujeres tienen solo un árbol de defectos. Y los hombres, el pelo no, porque el pelo te rapás todo. Y viste que ahora el rebusque, te rapás todo y nadie sabe si estás pelado o sos progre. Ahora viste, todos los progres se han... Con el gimnasio arreglás mucho, sí, yo evidentemente no arreglo nada. Pelado musculoso queda bien, un pelado musculoso sí, pero si no tenés músculo, son una porón gigante, porque sos un cilindro de carne con la cabeza, pues es una bala. Bueno, ¿cuáles son los defectos de ustedes? Que yo me acuerdo, voy a contar una anécdota que viene al caso. Cuando yo quise crecer, que ya la conté una vez acá, y yo tenía una novia que era alta, y quise crecer, y resulta que... hoy cumpleaños Pablo de Luca, che, un aplauso para Pablo de Luca, cumplió ayer, va. A Pablo de Luca un abrazo grande y feliz cumpleaños, ¿eh? Claro, ahora no está el director, no saludó a nadie, ¿eh? Pasó de largo, ni regalo, nada, lo escupían. Antes cuando estaba el director, ¿viste? Venían todos los regalos, venía el negro oro, todo con el paquetito. Ahora nada, ¿viste? El tipo pobre pasaba por los pasillos de la radio y la gente decía, ¿quién es el ganoso de Natalia? Y digo, no, de Luca. Ah, de Luca, ahora me acuerdo. Pobre Pablo, bueno, acá no, lo recordamos, ¿viste? Lo recordamos con su paso y mirá cómo lo dejó la radio, lo dejó en terapia intensiva. Bueno, entonces, hablando de que no se ponga celoso el otro, ¿viste? Porque el otro después, yo tengo un problema, parezco las novelas mexicanas, ¿viste? Están los dos peleando por mí, chicos, yo no puedo para los dos. No soy hoy hombre de un solo hombre. Bueno, entonces resulta que, ¿qué iba a decir la novia mía era más alta, ¿no? Menos mal que, yo siempre digo, no, menos mal, Dios, gracias a Dios, a mí el ser petizo me ha salvado de cada cosa, porque ahora es horrible la mina, pero antes era mona, chica, viste, las pendejas, viste que las mujeres de joven, yo las veo cuando eran jóvenes y ahora, y son horribles, viste, se ponen viejas, se ponen, parece una trompada en el barro, el hombre más o menos se cuida un poco, entonces, esta mina era más alta, y yo le dije, estaba hablando con un amigo, y me dice, viste que hay un médico en el Hospital Fernández que hace crecer. Yo no me joda. ¿En serio? Sí, hace crecer. A mi hermano le hizo crecer 17 centímetros. Digo, uy, la puta. Digo, ¿y dónde está? Y dice, no, tiene que ir al Fernández y averiguar porque el tipo no atiende siempre. Es un especialista en glándulas del crecimiento. ¿Sí? Dice, escúchame, po. Y el pibe te hace crecer, te pone glándula de mono. No sé qué tenía. Bueno. Entonces voy al Hospital Fernández, digo, perdón, el médico endocrinólogo ahí está, que hace crecer. Dice, no, viene una vez cada 3 meses, tiene él los miércoles, no me olvido nunca. Un profesor de la universidad. Digo, bueno, ¿lo puedo ver? ¿Cómo hago? ¿Me anoto? Dice, no, tiene que venir directamente, acá le doy un número, tenía 21 años. Dice, tiene que venir, le doy un número, dice, y saque esa radiografía de la muñeca, de los codos y de la rodilla. Y traigan la radiografía con el número, viene y lo atiende. Bueno, pasó un mes y pico, un miércoles, llegó, mi vieja dice, yo te voy a acompañar. Gracias, vieja. Mi vieja era petiza, Palmira era una enana, mi viejo era alto. Si hubiera tenido yo la estatura de mi viejo, estoy laburando en la novela de Charlie, ¿viste? Acá, pelotudeando hasta ahora. Entonces, me voy al Hospital Fernández, con la radiografía de mi viejo. Estaba lleno de petiza, me siento. Todo petizo ya, de todo tipo petizo. ¿Viste? Porque los petizos, hay petizo más alto. Yo tengo, por ejemplo, el vecino al lado de mi casa que es petizo enanoide. ¿Viste? Medio cabezón, así, medio chueco, cabezón, y el culo como un pañal. Como Taleonce. Después tenés. Yo repito, boludo. No, Taleón no es enanoide. Taleón es lindo, es formadito. Bueno, entonces, nada, porque tiene el petizo como Feynman, que es tipo el enano Nelson, viste, que tiene todo parejo, que no es enano, es tiene cara de ser humano, o sea, no, con esto no quiero decir que, pero tiene, digo, no es un muñequito, claro, es, va, no importa. Entonces me fui con la radiografía bajo el brazo y esperé desde las 7 de la mañana. Golpeó en el consultorio, sí, ya atiende el doctor, sea una mina, me dice, ya lo atiende el doctor. Bueno, agarra, me dice, 96, entro yo, contento con la radiografía, me dice el tipo, bájese el pantalón, te juro, bájese el pantalón, y el tipo era más petizo que yo, me llegaba al hombro, me agarró una desilusión, petizo y pelado, le dijo, me hizo bajar los pantalones y me tocó los testículos, me dice, a ver si está formado, qué sé yo. Entonces me dice, a ver la radiografía, las mira así a contraluz, dice, usted no crece más. Dice, porque ya se le soldó todo. Y yo estaba con los huevos al aire ahí, con la radiografía en la mano. Y una desilusión, una tristeza. Y salí y le dije a mi vieja, vení, vamos. Dice, ¿qué te dijo? Le vení, vení, vamos a la calle, que lo habla con vos. Y le voy a hacer una pelea de bar, le vení. Salimos a la calle y le agarré el coche a mi vieja. Digo, por culpa tuya, nada de mierda. ¿Viste? Porque era fetida. Porque si hubiera sido alta como papá, yo era alto. Un complejo, por la mina. Porque uno, el hombre por una mujer hace cada boludeces. Es estúpido el hombre, ¿viste? El hombre cuando se enamora es pelotudo, hace cosas. Ir a un médico para que te haga crecer, para ver si la mina te da más bola, porque ya me estaba pateando, ¿viste? Entonces ya cuando te empiezan a patear, recurrís, manoteas cualquier cosa, ¿viste? Querés comprarte un autito, decís, ya me entregan el fitito en esa época. Que algo tenés que manotear para que no te dejen. No, bueno, yo digo, caigo, ¿viste? Digo, buena esa primera. Me voy de la casa a la noche, vengo a la mañana, al otro día, y dice, ¿usted quién es? Yo había regalado ya los pantalones, todo, ¿viste? Digo, esto para cada chico, lo regalo. No, no lo tuve que ir a buscar. Bueno, y uno se acostumbra a vivir con eso. Pero siempre la gente te dice, ¿qué haces? Petizo, ¿viste? No tenés otro defecto para ponerme, ¿viste? Porque no tengo otro defecto, lo único que tengo es ese. Después en todo lo demás, gracias a Dios, soy impecable, perfecto, todo, como hombre, como todo. Entonces me gusta hablar con la gente, que me llame al 4535-2700, al 4535-2710, y el Facebook, pueden entrar, www.facebook.com.ar, la radio, punto la radio. ¿Ese es el Facebook nuestro? www.facebook.com/la radio, está mal puesto acá, no sé por qué no me lo cambiaron ustedes, productores. Y después, Babi Espacio al 1011, para dejar un mensaje de texto, que vendría muy bien, porque estoy solo, como ustedes saben, la sinvergüenza se fue, entonces yo estoy solo casi en el programa, y usted me acompaña. De la 205, vamos a poner, para, esperen que ya estoy con ustedes. Mira qué lindo, vamos a escuchar Yuyita, hoy un tango para empezar. De la 205 al 4, vamos a poner el tango de Yuyita para empezar con esta noche. Y... No. 206, vamos a escuchar la Bersuite para empezar. Del 206 poneme el 9, que tiene que ver con todas las mujeres aquellas que también son petizas, pero a la mujer se le justifica más. La mujer miente más, ¿viste? Adelgaza, se pone taco, queda linda. El hombre no tiene con qué hablar y te queda todo como el culo, ¿no? Te pones zapato con suela de goma, te queda un petizo con suela de goma, jean con la cera botamanga, queda como el culo, te queda todo como el culo. Así que a todos los petizos de amigos míos de la cofradía, que entre nosotros nos tenemos que unir, ¿no? Porque creo que el día que venga una marejada nos tapa todo. Algo reclaman, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Esta escenita se repite dulcemente día tras día. Es como qué lindo, nuestro pan. No me digas que no es lindo. Cuando se encabra de verdad se va los pedos. Pasa cortito pero a gran velocidad. Esa fue una de las luchas más intensas, rebalsadita de poder y humillación. Pasamos por todas las formas de la ofensa, en este torbellino cruel de discusión y amor. Yo finalmente accedí a mi promesa, ni bien llegada a loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta, con ese culo como no lo iba a ganar. La peticita culona le puso sal. Seguimos con esta música de fondo. Llamo a los teléfonos Babi Espacio al 1011 para comunicarse conmigo. ¿Cuál es el defecto que a usted siempre le molestó, que lo tapó en el hotel, lo tapó en la cama, que lo inhibió en el laburo, que le da vergüenza, que no sabe cómo decirlo, no sabe cómo mostrarlo, no sabe cómo hacer? Hay una cosa, vieron que ya Zulma Lovato está for five, ya la internaron. Ahora van a hacer lo mismo con la enana esta que le pusieron las tetas, acordate. Ya empezaron a hinchar la bola con la enanita hasta que la dejen, la usan bien, la ponen de ridículo y la van a hacer mierda. Quiero avisar esto porque es la segunda víctima de la boludo esto de la máquina de picar gente, ¿ok? Van a ver, cuando la enana caiga con un pozo depresivo, qué sé yo, que se pegue un tiro en la cabeza que le va a errar porque le va a pasar por arriba. Sí, era Elena, la enana de los grosos. Bueno, muchas gracias. Para Facebook, www.facebook.com/laradio y 4535-2700, 4535-2710. Y Babi el mensaje al 1011. Babi espacio el mensaje al 1011. Nunca le voy a perdonar a mamá Luchetti que se haya ido y haya dejado el programa en este momento que estamos, francamente, nos está entrando agua por la proa. Seguramente el viaje se lo pagó el negro Dolina, ¿eh? Así que muchísimas gracias para que se vaya mamá Luchetti. Nunca más, esto que hiciste no te lo voy a perdonar nunca en la vida. Que lo sepa, si alguien se lo está contando ahí en el reducto donde se fue a escamotear. Bueno, vos, ¿cuál es tu defecto, hijo? Le pregunto al operador, ¿cuál es el defecto tuyo, entre otros? ¿Tenés los dedos chicos? ¿Cómo tenés los dedos chicos? ¿Que los pulgares cortos? Ah, no te lo vi nunca. Con razón no apretás bien los botones. Ah, se te encanta. El operador con pulgares cortos, por eso le pagan poquito. ¿Cómo podemos tener en la radio? ¿Cómo podemos tener un operador con pulgares cortos? Labura con las manos, pues como tener un pianista manco. Escuchame una cosa, ¿cómo tener los pulgares cortos? Y se te caen los sobres, todo, la mano, ¿no? Ah, son la familia de pulgares cortos, una especie de mono. Escuchame una cosa, ¿cómo tenés? Tenés el pulgar corto. ¿Por qué no se dedican a ser mozo? Así nos meten dentro del plato de sopa. Mirá vos, son una dinastía. Mirá vos, no sabía, nunca lo había visto. El operador nuestro tiene pulgares cortos. Mirá vos, qué divino. Bueno, es una forma. Pensé que era otra cosa, pero en nuestro operador, a ver, si usted tiene esas cosas que me interesan tanto, pulgares cortos, ¿viste? Hay mucha gente que le falta el dedo gordo del pie y para disimular se ata la ojota al otro dedo que le sigue, para que no se note que le falta, esas cosas, eso me distrae mucho a mí, es un tema que me gusta para hablar así en la noche. Hola. Hola, sí, Babi, Norberto mi nombre. Sí, Norberto, ¿dónde sos? De Caseros. Contame, Norberto. Bueno, estabas hablando de los defectos. No, defectos, como... no. El ser humano no tiene defectos, el ser humano tiene anormalidades. Porque si no, es una palabra horrible, defecto. Esas normalidades, no somos hechos a medida los seres humanos. Entonces, hay más alto, más bajo, más chico, más narigones, menos narigones, más enanos, más flacos. Hay de todo. Y yo estaba viendo un programa en cable la vez pasada que hablaba de la gente diferente, que me gusta más que... No es un defecto, porque... ¿Quién da el parámetro de lo ideal? ¿Entendés? Sí, digamos, lo que yo te digo, bueno, es un poco alejado de ese parámetro ideal que supuestamente uno debe tener. Claro. Bueno, así como lo tuyo fue la estatura, lo sí. Mío puede ser... No me lo repitas, por favor. Sí. Puede ser extremadamente flaco toda la vida, uno hoy. Tengo 48 años, pero, digamos, siempre fui extremadamente flaco, 1,85 encima, que se nota más. Claro. Cuando uno mide 1,70, viste, mucho no se nota. Sí. Entonces, a los 16, 17 años, 18, había que remarla. Sí. Costaba de verdad, ¿viste? Porque no tenés lomo, nada, ¿viste? Vas a ver, las minas no te dan bola, ¿no? Exactamente, pues te digo, había que remarla. Ahora, yo te digo una cosa, nosotros cuando éramos pibes, ¿vos qué edad tenés? 48. ¿Cuándo eras pibes, bollo? ¿A quién le daban bola las minas? Porque al alto como vos, flaco, no le daban bola. Al petizo como yo, no le daban bola. Al gordo no le daban bola. Al de anteojo no le daban bola. Al rubio no le daban bola. ¿A quién le daban bola? Lo que pasa es que tanto vos como yo, quizás, queríamos que nos den bola las que no nos daban bola. ¿Vos decís? Entonces había un rango en el cual nosotros podíamos entrar. A mí no me daba bola ninguna, ¿eh? No debe ser para tanto. No, vos sabés una cosa, yo te cuento, ¿eh? En honor al programa de esta noche. A mí hasta los 17 años, 16 años, no me miraban ni para putearme, pero nada, yo iba al baile y planchaba, y después me hizo un resentido, viste, palo y a la bolsa, me vengué. Era el asesino del paraguas, ¿viste? Pero realmente no me daban bola las minas, no ganaba nada, era un perdedor, sé quién era, siempre lo cuento, conmigo estábamos Guillermo Franchella y yo, no nos levantábamos ni a la mañana, era terrible, dos boludos, ¿viste? No ganábamos nada. Y lo que vos decís de la ropa, sí. Bueno, a mí me pasaba con las camisas, por ejemplo, pues yo espalda ancha tenía, más o menos, sí. Pero la que me entraba en la espalda, en la bolsa. Entonces era muy complicado. Claro, se te fruncían todas en la cintura. Sí, viste que quedaban los flacos ellos con los pantalones de vestir y la camisa fruncida en la cintura. Porque además vestíamos como el culo antes, ¿viste? Porque le parecía que lo cortaban con los dientes la ropa y los moldes eran horribles. Sí, sí, tal cual. Poco menos tenía que hacer un nudo en la espalda, ¿viste? Para que es verdad. No fuera tanto. Es verdad. No fuera tanto la cosa. Bueno, te mando un abrazo, viejo. Gracias por confesarme tu problema, ¿eh? No, chao, chao. Chao, viejo, hasta luego. No, pero mirá vos, me quedé impactado con los pulgares cortos del operador. Cuando se te patina todo, ¿viste? Pues no puedes apretar el play, nada. No, no andás bien. No digas que andás bien, porque soy yo el que está del otro lado. No digas ando bien, te convences a vos mismo, ¿viste? Pero esto es como si manejás un hombre y sos ciego. Decís, no, pero ando bastante bien, la gente te está asustada atrás, ¿viste? O sea que, no. O para mañana, hablar con el director de la radio, o que te ponga dos prótesis. Dos manoplas, ¿viste? Algo, no puede trabajar con esa manito. Bueno, poneme, a ver, vamos a escuchar música. Estoy solo, me encanta estar solo. Estoy buscando música. De los 106, poneme ahí está. El 7. De 206 al 7. Este tema es muy lindo. ¿Alguna tos? No sé. Como un curda que despierta arriada en un puerto. Se levanta y empieza a recordar. Los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda revolcó. Sos la murga que nace de la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene carapón, donde pinta bueno malo, qué sé yo. Esa música. ¿Sí? ¿Quién habla? Marta de la Nuba. Sí, Marta, querida. Gaby, quiero decirte que te quiero mucho, que sos una excelente persona, aunque no te conozco personalmente, pero bueno, me hubiese encantado tener un papá como vos. ¿Vos qué edad tenés? 45, sí. ¿Y qué papá? Papá de un hermano como yo. ¿Qué papá? Yo tengo 58. ¿Cómo papá? Sí, ya sé que tenés 50. ¿Pero cómo me van a decir eso? ¿Vos sabés lo que es eso? Para mí es una astilla, petizo y encima viejo. No, tus consejos son, sos una masa, Babila. Soy el viejo Vizcacha. Bueno, contame. Te admiro y me encantaría algún día poder tomar un café con vos. Sos mi ídolo, sinceramente. Bueno, ya vamos a tomar un café o un telo ahí en la nuca. Ahí. Dale, dale, no hay broma. Ve, qué problema. Somos grandes, ya viste, gente grande. Ahí te da. Sí, Babi, no, mis complejos son los pechos. No, ¿por qué? Y no sé si tengo mucho, tengo 110, pero... Ah, mierda, el café lo vamos a tomar ya, entonces. Tengo a mi hermana que son chata y toda la vida, viste como son las viejas. Esta es la tetona de la casa, entonces... Pero vos, ¿cómo sos así, física? Porque si tenés muchas tetas y sos linda... Sí, ¿qué es eso? No sé, sí, de cara creo que soy bonita. Y las tetas que están muy flojas... Sí. Y ahora si les fueran a mandar dos pibes, viste, ese medio que las patean con 45. Pero 45 años es una piba. Yo tengo a Cindy, mi amante, que sí, tiene unos pechos pibes terribles y sí, turgentes. Sí, tiene 72, sí, sí. ¿Eh? Te escucho desde años, sí, que a Cindy la conozco, esa es parte de... Parte de la familia. Sí, parte de la familia. Y le digo, amor, no andes con los pechos, ¿sos qué pecho así? Porque pareces una pechugona. Los camioneros te gritan de la calle, te dicen, yo al lado que soy petizo. Entonces sí, dice, viste, larga la tetona, enano. Viste, y a mí me molesta que me digan de edad. Tengo 45 años y es algo que no puedo superar, te juro. Si pudiese ser chata es mi sueño. Pero mira, la que tiene teta quiere ser chata, la que es chata que tiene teta, ¿quién no se entiende? Pero si las tetas atrás tienen una mujer linda, son lindas. Porque las tetas tienen la cara de la mujer. Lo que pasa es que yo estoy con una caja de zapatos, soy cuadrada. Ah, un desastre. Olvídate del café. En serio, te digo. Claro, entonces, sí. ¿Y a tu marido le gustan? No me da pelota. ¿Qué va? Dios da pan al que no tiene dientes. Sí, no. Es como salir con la Salazar y que te falten los brazos. No. Bueno, te mando un beso. Un beso grande, David. Te admiro mucho, te quiero. Bueno, fuimos todos a darle los dedos, no darle los dedos al operador, che. Mañana, foto del operador al Facebook, mañana, foto de esos deditos, mamita. Menos mal que no te hiciste ginecólogo, porque yo te morí de hambre. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora? Bueno, Babi, espacio al 10-011. Acompañame, mandá tu mensaje. Mucha gente, hay mucho boludo que manda mensaje de texto que dice, bueno, basta, no es un acuario eso, vaya a mirarlo. Babi al 10-11. Muchos me dicen, ya la tenga la maestra. Este chiste estúpido, realmente no sirven ni para llenar el... No la hagan estupideces, basta, estúpido. Hagan cosas de verdad y de problemitas que tenemos. Por ejemplo, la mujer que tiene pelos en los pechos. Viste, yo he salido con una mujer que tenía pelos en todos lados, muy peluda, era una cosa como la mujer lobo. Así que apagan las luces, ahí que parece una fiesta. Hola, no, ¿con qué la va a apagar si no tiene pulgar? Claro. Ahora te cagaste, ya te digo. Mirá vos, tuviste un año sin verte los dedos y ahora, y la chota como la tejancita, no. Ah, pues por ahí dice, no, tengo 70 centímetros, es un marciano. Hola. Hola, Bobby. Sí. A ver, mostrame el documento, no tenés nada en el dedo. Sí. Hola. ¿Qué tal? Sí, ¿quién habla? Fernando de Villa Gesell. Sí, querido. ¿Cómo andas? Bien. Mira, yo te comento, tengo un problema, tengo pelos en los pechos, y no solo en los pechos, sino en el abdomen, en los hombros. Y como que las mujeres rechazan eso ahora, no sé, porque antes era normal y ahora de repente es todo un tema. Que no le gusta, viste que hay muchos hombres que se depilan el pecho. Está este que labura con Fantino, ¿cómo se llama? ¿Ritondo? Recondo, el otro día Beto Casella le abrió la camisa y tenía todo el pecho depilado, ¿no? Y porque a las mujeres no les gusta apoyarse en un pecho, pero yo tengo una felpita. ¿Eh? Es como tu hombría, a mí me da cosa de pirarme porque es mi hombría, loco, soy hombre y tengo pelo. Pero no sé por qué, ojo que muchas veces es el aliento por ahí, porque muchas veces será por los pelos del pecho, pero a veces te rechazan por otras cosas. No, pero te das cuenta, yo soy de Gesell y cuando voy a la playa escuchas, ay, mirá qué peludo. Pero sos muy peludo entonces. Sí, tengo pelos de los hombres y todo. Yo me depilé un tiempo, pero es como yo soy así, loco, ya está. La única solución que hay para eso, yo tenía un primo que era como vos peludo, se ató una cola. Si es una cola de plush. No, no, bueno, pero a la mujer le gusta. A ver, a las mujeres que digan Babi Espacio le dicen 11, si no le gustan los tipos peludos, las viejas van a llamar, pero seguramente a la mujer le gusta el hombre peludo, es bien varonil. Lo que pasa es que hay muchos putos, ¿viste? Las mujeres van con todo gay, por acá los progres que andan por acá por Palermo, se la lastran todas. Bepo se depila todo, por ejemplo. Bueno, estaría bueno saber si vale la pena gastarse la plata en la depilación definitiva. No, olvídate, porque ¿sabes qué? Te depilás definitivamente y después se usan los peludos de nuevo. ¿Y qué haces? Te pone un buzo. Y cagaste. No, no sé si cagué, pero por lo menos no voy a andar sin pelo. No, déjatelo, la que te quiere te va a querer igual, querido, quédate tranquilo. Sí, más vale. Un abrazo. Bueno, gracias, Babi. Chao, chao, peludito. Babi, espacio al 10-11. Silvina, si la gente nos llama, nos vamos. ¿Qué quieres que haga? Yo estoy tirando el mensaje. El éxito era Anita de este programa. Qué malas que son las viejas, ¿eh? Qué malas que son las viejas. Hoy la llamaron a la piba esta que está con Fantino, ¿cómo se llama la chica? Iglesias Carbonell, para decirle que viene el programa de la trasnoche, te queremos felicitar. Y lo garcaron a mundo, ¿entendés? O sea, ¿ves la traición? ¿Por qué no las quiero a las viejas chotas de la trasnoche? No les importa quién esté, felicitan a todos. Si la dejan salir al aire y las escuchan, la vieja sobona. ¡Ay, te felicitamos por el programón! No, esa gente no sirve, Iglesia Carbonell. No le dé bola, no le dé mensaje, nada. Son traidores. Esos son los que dicen, la verdad que roban, pero hacen. ¿Viste? Esos eslogans son de esta vieja, salen de la boca de esta vieja. Pobre mundo, se fue 5 días y ya lo traicionaron. Yo te conté lo de Mirol. Cuando estaba Mirol a la noche, en el horario Basalo. ¡Ay, Esteban, son la voz de los que no tienen voz! Hola, te habla el pulpito de los Mejías, Esteban. Te voy a contar un chiste. ¿Vos sabés cómo le dijo a la mariposa? Esas boludeces que hacen. Se fue Esteban, vino otro y empezó a decir, ¡qué bien, menos mal que estás a la noche! ¿Viste? La gente es traidora. Esto es como los vecinos del barrio, ¿viste? Cuando te vas a mudar, ¿qué hace el barrio sin vos? ¿Viste? Te vamos a extrañar. Te fuiste y vino otro y dice, ¡ay, qué linda familia que tenés! Nos encanta tener en el barrio, te hicimos la fiesta de bienvenida. La gente es muy traidora. Vamos, chicos, muevan las manos con los mensajes. Babi, espacio al 10-11-4535-2700. Todos tenemos un problemita en el físico que no confesamos. Algún antojo, tres testículos, uno. Hay muchos hombres que tienen un solo testículo. Todos, las mujeres, todos tienen algún problema que no confiesan. Mientras la gente llama y cargamos estas líneas, ¿cuál tenés cargado? ¿Qué disco tenés cargado? Bueno, muy bien. La verdad que, pulgarcito. Poneme el 6 del 206. Súchero. ¿Qué tal? Gastón de Junín soy. ¿Cómo te va, Gastón? Bien, y ando medio perseguido, 1.63 miro, ¿qué decimos? Y que para mí está bien. ¿Pero soy petiso o no? No, está fenómeno. ¿Cuánto me digo? 1.62. ¿Cuánto? No, yo no voy a decir mi estatura porque sería como decir que quién es Bruno Díaz. Pero realmente, yo no puedo, ¿cómo que te crees? Para que vos te quedes tranquilo, te da mi estatura. Pero 1.63 no está mal, porque petizos, sí, medio petizos. 1.50, ¿cómo sos? A ver. No, yo estoy hablando con vos y estoy con una foto al lado tuyo yo acá. Sí. Veniste a Junín, vos tengo una foto al lado tuyo y yo como yo. No, no puede ser. Y sí, así mirando la foto, únicamente que tenga taco. ¿Qué? No, yo no tengo taco. Sí. Pero, igual que yo. Igual, ¿sí? Sí. Pero, ¿sabes que vos la estás mirando con este, viste como miran los petizos la foto y dice, es como yo. Sí. Y sal, pero, está medio de costado por acá, pero bueno. Bueno, pero viste que hay 2 o 3 centímetros. Pues yo cuando... mucho, sí, ahora que me acuerdo, vos tenías las botas puestas. Siempre uso botas. Mirá como sí, mira, tío, un trauma, este miró todo. ¿Y dónde me ¿y a dónde me llegás? No, somos iguales. No, iguales no. Yo, con todos los petizos que me he sacado fotos, siempre yo fui más alto. Bueno, pero ¿el descalzo cuánto medí? Y no sé, la verdad, y no sé, pero debo medir 1.67. ¿Qué 1.67? Y sí, boludo. Ya mido 1.63. Y pero no es culpa mía, pero la verdad no es culpa mía. Si querés te digo que mido 1.63, te pone contento. Pero, y si vos mandas la foto, vas a ver que estoy medio agachado, agarrándote del hombro. Ah, está agachado. ¿Y no estoy medio recostado? Ah, me está diciendo mi mujer acá, diciendo que te compré las botas. No importa, las botas me las hago hacer con el de, con Feynman. Así pero que 1.67. Decía, a ver, dame con tu mujer. Bueno, acá te paso con ella, que ella siempre quiere hablar con vos. Dale. Acá te paso. Toma. Dale, pasámela, la mujer del petizo. Fabi, buenas noches. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Escuchá, vos me viste al lado de él. Por supuesto, yo también me paré al lado tuyo. Hay una diferencia. Pero la diferencia no es tanta estatura justamente. Bueno, pero hay una diferencia. Realmente. Sí, va. En la foto. Esto, porque esto, ¿sabes qué hacen los petizos? Tan acomplejados, que van al teatro y se miden afuera en la foto, se ponen al lado, y no sé si no fue, van mucho y dicen, a ver, mirá, somos iguales, y uno lo ve que es petizo, y dice, yo tengo un amigo mío que es juez, y me dice, cada vez que me abraza, me dice, los dos somos petizos. Digo, sí, vos no me podés decir que es más petizo porque este es juez, pero es más petizo. Entonces, por supuesto, vos tenés que dejar que ellos crean. Y son felices. Digan lo que creen y se crea lo que dicen. Vamos a una cosa, después de que vaya Junín, que se presente el petizo. Por supuesto, y nos volvemos a sacar fotos. Dale, espectacular. Ahora la realidad. Si vos tenés que elegir entre los dos, ¿a quién elegís? Babi, no te pongas en este aprieto que lo tengo adelante, por favor. Bueno, adelante, puedes ver igual, porque es petizo. Te mando un beso. Chao, mi amor. Hasta luego. Ah, me gusta la gente con buena onda, y te van a reírme. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Qué tal, Babi? ¿Cómo te va, Carolina? ¿Quién? Carolina. Sí, Carolina, contame. Mira, yo soy depiladora. Ajá. Con respecto a lo que estaban hablando... ¿Dónde depilas? Tengo un gabinete. ¿Dónde? En Tablada. Mira, vamos a ir ahí, ¿ves? Porque nosotros nos depilamos completo. En una estación de... Sí, contame, Carolina. Mira, yo hago depilación a hombres... Sí. Y mujeres. Sí. Pero mi mayor cliente son los hombres. Seguro. Depilan todo. Completo. Y completo. Completo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea esa? Porque dicen que transpiran, porque queda más lindo. ¿Vos crees que te digo una cosa? Es verdad que se transpira mucho. Y es verdad que es incómodo. Todo lo que es la tira de cola. Bueno, eso ya porque la van a mostrar. La tira de cola, si te la depilás, porque la vas a mostrar. Mira, te cuento una. Sí. Vino uno una vez y me dijo, necesito una depilación. Sí. Bueno, ok. Lo preparo, bueno... Ah, puedes dejar tu ropa, todo ahí, va. ¿Y se quedó en bolas? Se saca un short. Sí. Y debajo del short, una zunga. Sí. Y debajo de la zunga, una tanga. Ah, un trolo. No, un hombre con familia, con todo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Sabes cuánto trolo con familia? No. Digo, pero esto... Ah, no, yo me depilo porque yo le doy a lo que venga. Ah, bueno. ¿Cómo le da a lo que venga? A lo que venga, sí, tanto hombres, mujeres. Y por eso, te digo, ¿sabes cuántos padres de familia hay que lo ves haciendo cola con lo traverso? Sí, no, sí. Y escúchame, ¿y cómo es la tira de cola? Porque nunca supe, ¿qué es? ¿El pelo que sale de adentro, la raya? Sí, y el costado. Ay, qué dolor, madre santa. No, según ellos no duele, porque están acostumbrados. ¿Qué, te tienes que agarrar los cachetes y abrírtelo? Claro. Ay, o sea, guante descartable. Pero te queda el agujero al aire. Sí, te tenés que poner en cuatro patas, agachado, sobre la camisa, abrir las nalgas, obviamente con guantes. No, vos con guantes, ¿y él que nada? ¿No se pone un slip, nada? No. Así. ¿Qué le queda colgando? ¿Todo colgando? Todo libre. ¿Y vos no te excitas? ¿No te excitas? No. ¿Por no. qué? Esto para mí es como para... Es tan diario verlos, hacerles ya sea los testículos, la entrepierna, las piernas, depilo travesti, gay, depilo toda clase de hombres. ¿Y algún conocido depilaste? No. ¿Nunca fue nadie de acá de la radio? No, todavía no. ¿Qué pirinola? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué espera vos? No, mi amor, no, yo no me pongo en cuatro patas y ahora lo canto, pero está loca, vos. No, ya a esta edad, escúchame, lo conservé hasta los 58 años. Yo no me agacho ni para buscar jabón, olvídate, ¿viste? No, yo ya está, yo no voy a abrir el closet, a mí no me lo toca nadie. Bueno, es verdad que se consigue una mayor excitación, es verdad, tanto como para la mujer como para el hombre. La mujer también se le tira todo y se consigue mayor excitación. A ver, Silvina, ¿vos te hacés la tira de cola? Silvina, ¿vos te hacés la tira de cola? ¿Sí? Mira vos. ¿Qué, se ponen las mujeres también en cuatro patas? No, la das vuelta. ¿Cómo la das vuelta? Se pone de boca abajo... la mujer es mucho más fácil, abrir las nalgas y podés. La mujer tiene menos pelo en la parte anal que el hombre, porque también los hombres se hacen los glúteos. ¿Pero vos le ves el traste a todo el mundo? Sí. ¿Y no se dejan un hilo dental, nada así para tapar el agujero? No, mira, yo lo único que le digo cuando se quieren hacerlo vivo, mira, que estás dado vuelta. Sí. Tengo la cera y la cera te puede llegar con el palo a entrar en cualquier lado, así que quieto, qué lindo, se me da que te meto la cera con el palo del otro. No te hagas el cera porque... Muy bien, claro, porque se excitan. No, quizás a alguno le guste, no sé. ¿Vos qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés vos? 40. ¿Y estás casada? No. No, y es difícil, ¿viste? Casarse con esa profesión es medio difícil. Es difícil mantener una relación con esa profesión. Sí, cuando uno, ¿viste? De pila tira de es cola. Obvia, pero cuesta, no, es difícil. Bueno, yo lo voy a mandar a Gervasi. Bueno, dale. Vas a necesitar el Museo de Cera. ¿Sí? ¿Es muy peludito? Gervasi, peludito. Te mando un beso, mi amor, hasta luego. Gervasi, bájame mensaje de texto, bueno. Defectos y gente que los cura, los defectos, ¿no? Del programa de hoy. Entra Gervasi, vení. ¿Están los pulgares de Mayorano en Facebook? Si usted entra a Facebook, en este momento, mirá que programa raro este, ¿no? Si entra a Facebook, www.facebook.com/laradio, usted va a ver los pulgares de Mayorano, que el operador, que no le mentimos. Muy aquí bien. Tiene alguna vista, porque son chiquitos. Son chiquitos, tiene unos pulgarcitos, pero tienen el dedo chiquito el pie. A ver, Gervasi, querido. Bueno, mensajes que están llegando con la palabra Babi al 10011, son mensajes de texto. Sí. Hola Babi, soy Santi de Hurlingham, tengo 12 años y te escucho todas las noches. Felicitaciones por tus sabias palabras y por tu programa. Gracias, saludos. Mi amor, muchas gracias. Los mejores juegan en la 10, un abrazo. Alejandro de San Juan. Vení a mi provincia, genio. Voy a ir a San Juan, por supuesto, y es verdad, el seleccionado de la radiofonía argentina está en la 10. Hola, capo, mi karma fue la tartamudez. Pude controlarla después de 25 años. Hay que ver el discurso del rey, ¿no? Que tan bueno. Claro, exacto. Sí. Bueno, esto lo dice Juan de la Tablada. Muy bien. Mi defecto físico es el cerebro, aunque no dejo de intentar mejorarlo. Un abrazo, Babi, Pablo de San Martín. No sé qué quiso decir. ¿Cuándo venís a La Plata? Te amamos, Gladys. Pronto, Gladys. Te banco a muerte, Babi. Tengo 21 años. Mañana me levanto a las 5 de la mañana para ir a la facu, pero firme hasta las 2. Un abrazo a todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que me llamen y Babi espacio al 10011 y nos digan que están presentes, porque eso nos es un alivio. Sí. Hola, soy Gordo, soy de Santiago del Estero y estoy probando qué onda. ¿Qué onda? Y tenés que adelgazar porque es malo para la salud, hay que bajar un poco. Te escuchamos todas las noches. Somos tres estudiantes de Ayacucho que estamos en La Plata. Gente del... que estudia Ayacucho. Claro, y sí. Dice, del 3 al 10 de abril pasate a comer asado por la fiesta del ternero. Véngase para Ayacucho, arrímese compañero, a la fiesta nacional del ternero, véngase para Ayacucho, la mejor zona de cría, Ayacucho potencial de nuestra soberanía. Sí, muy bien. ¿Por qué llamar defecto a la baja estatura? ¿Acaso hay patrones estándares a los que debemos alcanzar? ¿Quién lo determina como tal? Pregunta Sabrina. Y Sabrina, claro, porque ahí está el problema que vengo tratando hace dos o tres días de esta historia que si tenés las medidas antropométricas, como yo, con el problema de la lengua, más o menos con los cánones establecidos, no importa que sea gato, narcotraficante, un hijo de puta, igual estás porque medís. O sea, si vos sos un estúpido, pero sos físico-culturista, estás en Gran Hermano, o en Bailando por no sé qué cosa, sos un idiota que no puede hacer algo con un vaso, es fenómeno. Ay, Jonathan F., pero sos un pelotudo que te opera y no te saca una palabra. Ahora, si vos sos un fracucho chiquito, viste, que se comió en media biblioteca de la Nación, tan postulado para un premio Nobel, pero no sos físico-culturista, la televisión nunca se va a acordar de vos, ni los medios ni nadie, porque sos un flaquito, un flacuchín, ¿me entendés? Entonces, como yo siempre digo, si Jesús hubiera sido gordo, nadie lo llevaba en el crucifijo. Si el Che Guevara hubiera sido feo, nadie se lo tatuaba en el brazo. De hecho, Gandhi fue mucho más que el Che Guevara y nadie se lo tatuó. ¿Entendés? Estas son la cultura de la excelencia. El Che Guevara, ¿por qué se lo tatúan? Porque queda bien, es como Coca-Cola, está bien vendido. Pero ¿por qué no se tatúan a Fidel Castro? Porque es un culo de feo. Pero sí al Che Guevara, ¿ves? ¿Entendés? A Jesucristo lo hicieron perfecto, coselete, alto, flaco, pelo, mota. Jesucristo hubiera sido gordo y pelado, nadie se lo colgaba a la cruz porque parecía. Y el pobre Buda, ¿vos lo viste alguno con un Buda colgado? No, porque es gordo. Nadie se cuelga un gordo del cogote. Y es así, la Virgen María, la belleza. Nunca le faltaba un diente, yo no entiendo. Toda esta gente vivía hace 2000 años y tenían los dientes blancos, perfecto, espléndido. Uno vive después de 2000 años con las mejores patas dentífricas y tiene todos los dientes amarillos. Esas son las cosas que no comprendo, sí. La nariz fue mi drama toda la adolescencia, narigona. Con el tiempo lo asumí y ya fue, vea. Muy bien, vea. Hay narigonas muy lindas, ¿sí? Uh-huh. Son muy atractivas. Barbra Streisand, por ejemplo. No, hay algunas mujeres comunes que tienen un buen naso. Yo prefiero una nariz narigona y no una vieja pequinesa de esas operadas que parece que le pasaron y le pegaron un sartenazo en la cara, realmente. El peor defecto de una mujer son las uñas de los pies. Yo soy una enana a mucha honra, dice Julia de Rosario. Sí, pobre, la enana dice, claro, las uñas. Pero realmente con un zapato cubierto se tapa, pero la enana es enana. Sí. Mido 1.65 y me jode con las minas, la ropa y demás. ¿Quién? Dice, no firma. Bueno, uno se sigue, pero no, la ropa, ahora hay ropa para todos. Yo soy petizo y hay ropa para mí. Lo que hay que usar es ropa ajustada y no andar muy embolsado, no hacerse el pelotudo. Si soy petizo, entonces vas a poner un buzo con capucha, ¿no? O un traje rayado. Yo siempre fui el gordo hasta que conocí el bypass gástrico y me cambió la vida. Soy Leo de Capilla del Señor. Muy saludos. Bien, Leo, muy bien. Si te va bien, fenómeno. Porque la gordura, discúlpame, dijeron así. Más allá de ser un problema físico, es una enfermedad. Entonces está muy bien que se hagan un bypass gástrico, que bajen de peso, porque te arruina las rodillas, las piernas, todo eso. Sí, el tema es que no se llame gordo o gorda a los que no lo son, ¿no? Alguien dijo que, por ejemplo, la hija de Araceli González era gorda. No, bueno, se pretenden modelos anoréxicos. Ahí está la pelotudez, muy bien. Ahí está, ahí es donde yo quiero apuntar, ¿no? Que la que no es anoréxica es gorda. Claro. Entonces, tenés que ser enferma para estar dentro de los cánones preestablecidos. Uh-huh. Y la hija de Araceli González es monísima y es una chica muy apetecible. Y a los hombres nos gustan las chicas apetecibles. No esa bolsa de hueso que andan por la calle que te dan vergüenza. Sí. El último de esta tanda dice, hola Babi, soy de San Rafael. Mi defecto es que tengo ojos color del tiempo. Es re feo. Saludos a todo San Rafael Mendoza, dice Juanjo. Y más que nada cuando hay nieve pues se le ponen blanco. Sí, claro. Y andar con los ojos blancos por la calle, la gente pega un grito y sale corriendo. Bueno, me estoy aburriendo, Babi, esta noche. ¿Te querés ir? Sí, ya me enteré, sí. ¿Por qué? Porque los perfectos no podemos participar hoy. No, pero al tener los teléfonos, Gervasi, quédate tranquilo. Bueno. Yo mañana voy a hablar del Adonis, y te vamos a... Ahí me entusiasma. Bueno, vamos a hablar de vos y te vamos a tener como ejemplo. Disculpame, es muy feo, no te doy un defecto en un programa como el de esta noche. Qué pena. Es muy triste. Voy a conseguir alguno. A ver, buscá, llamá a tu vieja. A lo mejor de chico tuviste un defecto y no te enteraste. Averiguá, averiguá. Bueno, muy bien, el perfecto... El perfecto Gervasi vuelve al teléfono. Usted llama porque también es perfecto. 4-535-2700 4-535-2710. Y Babi espacio al 1011. ¿Están entrando mensajes, Silvina? Porque de la gente estará escuchando a Dolina, no sé, a otro, se nos han ido. La gente me abandonó y yo voy a abandonar a la gente porque esta tristeza me está... Y no importa cómo sea de feo o de desagradable. Vos fíjate que, ¿cómo se llama el pelado que tenía 5N hasta ahora? Que estaba a Noriega. Noriega con ¿viste? Con es un Pepín Cascarón y está. O sea que no importa. No importa lo inteligente que sea. Yo tuve un amigo, por ejemplo, que no era precisamente lindo, pero era extremadamente simpático, buena persona, inteligente. Y es el día de hoy que lo seguimos recordando. Y en televisión hacía Capote, que fue Víctor Sueiro. Y un bestseller como escritor y una persona con una pureza intelectual y una pureza... Bueno, hay mucha gente, y vos fíjate que de la gente como Víctor Sueiro tenés recuerdos y hay otros que duran lo que dura una temporada. Entonces, yo estoy muy en desacuerdo de esta ¿cómo te puedo decir? Esta alabanza que se hace de la belleza, hablando seriamente, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, el otro día lo veía al hijo de Kirchner en el entierro, en el velorio, y yo creo que si el chico hubiera sido más agraciado físicamente, sería candidato. Pero a la gente no le gusta porque el aspecto del chico no daba. Entonces, ¿cómo influye el aspecto de una persona? Y lo digo con todo respeto, ¿no? Porque yo cuando empecé a trabajar en los medios, yo me acuerdo una vez en Canal 2, que estaba mi querido amigo Alfredo Doricio, mi amigo, lo quiero mucho, Alfredo, un caballero. Yo iba en moto al canal, iba con buzo de campera, no buzo, llevaba los polar, esos, los chalecos de polar, y campera de cuero y la moto, ¿no? Y me iba al canal 2 en invierno, cagado de frío, y usaba el pelo largo, tenía un pelo horrible largo, parecía, ¿cómo se llama el que hace los videoclips? Capusotto. Me quedaba el pelo como Capusotto, o sea, yo creía que era... yo soy muy malo para los nombres. El boludo este que vino a bailar en lo de Tinelli, el hijo del actor norteamericano, que era Lorenzo Lama, el actor argentino. El boludo de Lorenzo Lama, yo pensaba que era Lorenzo Lama con el pelote, como la barba de Gaby Fofolik y tres pelotes. Entonces, en un día tenía que grabar un avance, este domingo, véame, soy el ángel, estoy en Canal 2. Y me saqué el casco, todo el pelo aplastado, sí, ojeroso como soy yo, todo hecho bola, barbudo. Y me grabaron, ¿no? Con la campera y los mocos colgando de la moto, ¿no? Y este domingo estoy en Canal 2, véame, soy el ángel. Y a mí me encantaba ese estilo de televisión, de sin maquillaje, despojado, que creo que es la realidad de la gente, ¿no? Y y me criticaron mucho ese avance. Y no, tenés que volver a grabar otro porque no da para la estética. Y tenían razón, y por supuesto que tenían razón. Y yo era un boludo que quería imponer mi estilo, que no era un estilo, pero chicos, si a mí me tienen que escuchar, no me tienen que ver. Entonces, no, no, pero por lo menos afeitate, flaco, peinate, va a salir en cámara, sacate la campera de cuero, que tres camperas abajo, venían en la moto, los guantes negros, cambiate. Y yo pensaba que nada, digo, pero qué, si a mí la gente me escucha, me tengo rating igual. Y a lo mejor era lo que pegaba, ¿no? Que tenía rating igual en medio de tanta estupidez acartonada. Porque hay una cosa que en la Argentina, que lo voy a hablar en el próximo bloque, y quiero que la gente me acompañe, hay una cosa que hizo estragos en la Argentina, que fue esta historia boluda del fashion, del Palermo Soho, y de los modelitos y de los diseñadores, gracias a esto que tenemos en las fiestas de las revistas, que aparecen tres o cuatro diseñadores que por el hecho de ser maricas ya pareciera que diseñan bien y las minas parecen florero. Entonces, las minas y los tipos, porque además le da lo mismo vestir con un taller a un traba murguero que a una modelo. Y todos estos boludos que andan pululando por Palermo, que se creen fashion, ¿no? Y la moda esta de los diseñadores boludos, que hacen ropa de mierda, y que te dicen, no, es diseño exclusivo. Esta mentira de la falta de creatividad y de la falta de talento que se está vendiendo. Es igual que los políticos, cuanto más corruptos, más es el proyecto político que tienen para el pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso cuando vuelva. Pero... versión de Sin Documentos, me encanta. Esto es para una música de película, para una música incidental, me encanta. Bueno, hola. Hola, Babi. Sí. Adrián de Martínez, mucho gusto. ¿Cómo te va, Adrián? Bien, acá andamos. Bueno, te quiero contar una pequeña historia, ¿no? Sí. O sea, bueno, quien te habla nació miope. Uh-huh. Y bueno, te podrás imaginar, ¿no? O sea, el desde el jardín de infantes y la primaria, vos sabés que los chicos... Cuatrochi, Pamela, primeros pasos. No te pego porque usas anteojos. Yo tuve a mi primo, que lo amo, a mi primo Lali, hoy es un destacado médico, Lali Ranoy, Ángel Ranoy, que era miope, ¿no?, de chico. Entonces, su gran desgracia, en esa época se usaban los anteojos con armazón redondo de Carey para chicos. Claro, bueno, claro. Y eran fotos difíciles, ¿no? Y hasta los grandes se reían en las fotos de la comunión y entonces decían... qué lindo que está la foto, lástima los anteojos. No, yo te puedo asegurar que fue terrible y es más, o sea, llegué a superarlo después de mis 18 años, porque yo fui el primero de clase 58 de 18 años, uh-huh. Y cuando te decían inútil y te ponen en la libreta DAF, de claro, actitud física, claro. Pero bueno, yo soy creyente y digo, fíjate... Dios sabe lo que hace, ¿no? Porque vos fíjate en qué época me iba a tocar a mí el servicio militar, ¿no? No, además que, bueno, para matarlos como a Carrasco, no hacía falta que vean bien. Imagínate vos. Sí. Y te digo, realmente lo sufrí muchísimo, ¿no? Realmente. Pero bueno, lo superé, y realmente, con las famosas lentes de contacto, por supuesto. Y bueno, hoy no siento ninguna diferencia con ningún otro hombre. Por ¿cómo es tu nombre? Adrián. Sí. Adrián, entonces vos me entendés cuando yo a veces digo que uno anda con la cruz toda la vida, ¿no? Sí, sí. Puede ser la de los ojos, puede ser la de la estatura, puede ser la del pelo, lo que vos quieras. Pero cuando de chico te torturaron tanto y te golpearon tanto con eso, uh-huh. Yo me acuerdo cuando fui a hacer la revisación para la colimba, me metí para adentro, así en la... ¿Viste cómo te miden? Sí, sí, sí. Y me dio bien, me dio perfecto, la punta madre, ¿viste? Petizo para todo, menos para la colimba. Y ahí entraba así, pa, ¿no? Y digo, pucha, pero no solo eso, sino Y pero después toda la vida te quedas con los traumas, porque lastiman mucho a los chicos. Y a los chicos se no lastiman a los otros chicos, porque cuando un chico le dice al otro cuatro ocho no te importa. Cuando los grandes te dicen... Claro. No te pega mi hijo porque tienes anteojos... Son muy hirientes, gente muy mala. Sí. Yo siempre digo que me acuerdo de en una de las tantas verdades que para mí Pinti es un capo. Sí. Porque acuérdate que él siempre fue gordo y él decía, ¿no?, que los chicos son muy crueles y él era gordo, entonces le decía que el padre le decía, bueno, que haga los a trompadas. Y entonces él dice, primero hacía eso y después me empecé yo mismo a cargar y a reírme de mí mismo y superé eso. Bueno, yo te digo una cosa, yo me pude subir a un escenario riéndome de mí. La mejor terapia para todos los argentinos, que todos tenemos complejos de inferioridad por ser argentinos, es reírse de uno mismo, porque vos fíjate que este es un país de mentirosos, hipócritas, y incluso, mirá, voy a hablar claro, ¿no?, del mismísimo Kirchner. Se habló más de algunas cosas que hizo que se habló de sus ojos y de su fealdad. O sea, nadie lo recuerda por las cosas que hizo mal o bien, sino que se lo recuerda por la desviación de sus ojos, su parecido con Tristán, su el pingüino. O sea, siempre, fíjate que el gordo porcel, nadie se acuerda de sus chistes, pero sí de su gordura. Sí, sí, sí. Siempre nos acordamos nosotros, lamentablemente tenemos una memoria bastante discriminatoria. Vos fíjate, ¿no? Cuando yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, ¿no?, fui uno de los tantos que cuando estuvo mal la situación en el país, bueno, yo soy hijo de españoles, emigré a España, estuve 6 años allá. Y aún yo trabajando de peón de limpieza, mira lo que te digo, de peón de limpieza, sí, yo era don Adrián. Claro. Y yo acá tengo, me faltan esas materias para ser abogado, y soy el gordo, el gaita, o sea, todos tenemos un apodo, un mote. O sea, nadie te llama por tu nombre, ¿no? Entonces, cuando vos vas a otro país, te enojas cuando te llaman sudaca o esto o el otro. Nosotros somos los primeros que discriminamos siempre. No, siempre nosotros le ponemos, nosotros no tenemos nombre y apellido. Te ponen un título, salvo que seas muy lindo, y si sos muy lindo y perfecto, aunque seas una basura como persona o no tengas ninguna calidad, automáticamente te endiosan. Sí, sí. Esto me hace acordar a la historia de que yo cuento siempre, de la norteamericana de la esquina, ¿viste? Una vez a la esquina de casa se mudaron momentáneamente unos norteamericanos, que había, estaban los Prince, una familia Prince que alquilaba su casa, ¿no? Y se alquiló a esta gente. Entonces, creo que el año o dos años antológicos que vivieron los norteamericanos, todo el barrio hablaba de los norteamericanos de la esquina y era todo lindo. Y la hija era típica yanqui, gorda, culona, y la mujer era típica yanqui, pecosa, gorda. Y el tipo era un típico yanqui rubio, de esto cara de nada, de nada. Y el pendejo era un yanqui lleno de peca con rulo, con flequillo, perdón. Entonces eran los yanquis de la esquina y era todo maravilloso. Salían los yanquis, qué lindos que son. Parecía que salía el sol cada vez que salían ellos. Sí. Y digo, es el gran prejuicio de los argentinos de ver, al creer, por ejemplo, que todos los japoneses son prolijos y que el tsunami no les hace nada porque son japoneses. Y que no van a tener hambre y se van a levantar mañana porque son japoneses. El creer que los alemanes son perfectos y hasta quisieron perder la Segunda Guerra, de tan perfectos que son, pero hacen todo bien, y cada vez que un alemán hace algo, dice, ¿qué querés? Son alemanes. Esas boludeces que decimos los argentinos, que yo el otro día lo pensaba mientras me bañaba, ¿no? Y con esto de los japoneses, que dicen, no, pero olvídate que Japón, no, Japón las pelotas, Japón le va a costar la vida levantar. Y vos fíjate también que tienen plantas nucleares que envenenan al mundo. Y todo el mundo dice, no, pero los japoneses, porque son... No, tienen plantas que hicieron mierda el planeta, igual que la tiene Rusia y Estados Unidos. Totalmente. Entonces hay que decirle esas cosas, ¿viste? Porque realmente el peligro que ponen al mundo nos demuestra que tampoco son tan prolijos, aunque hayan tenido una desgracia. Que... Y los alemanes tampoco son tan inteligentes porque mataron a 7 millones de personas, o más, hicieron morir a muchos miles de millones. Entonces, realmente no creamos esas pelotudeces que ves un rubio alto, flaco, y decís, ah, no, si es alemán, viste cómo son los alemanes, con esto no jodés porque son unos pelotudos alemanes, como son unos pelotudos los argentinos, y son unos pelotudos los chinos, y son unos pelotudos los puertorriqueños, somos todos igual y pelotudos, cambia la fisonomía, pero adentro todos tenemos un valero, tenemos un corazón, tenemos un pene. Totalmente. Es así. Sí, es así, es real, real. Bueno, viejo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu compañía, que siempre te escucho. Gracias. Y realmente, como siempre, un gran sabio, y a ver cuándo andas por acá, por la zona, para ir a verte. Gracias, ojalá que pronto. Un abrazo, hermano. Lo mismo para vos. Chao, ¿sabes? Viejo. 4535-2700, 4535-2710, y no nos olvidemos que a Florencia Lavé le dieron documento de mujer y se dio el gusto de basurear a todo el mundo que le decía que no era mujer, y a Zulma Lovato lo tenemos en, con el documento de hombre internado, y tiene las mismas cualidades que Florencia Lavé, ¿entendés? Una es una mujer que trabaja en un escenario como vedette, y el otro es una mujer que no está bien de la cabeza. Pero entonces, si son mujeres, son las dos mujeres. O tenés que andar vestido con ropa de diseñador este que la viste, para hacer Florencia Lavé. No te lo estudiemos más en Argentina. Eso se llama prejuicio. Prejuicio. El pensar que porque un tipo militó a los montoneros es el que va a salvar la patria. El pensar que porque un tipo fue militar ya es honesto y quiere la bandera. El pensar que porque un tipo radical hizo mierda todo en el coso. El pensar que siempre nosotros, o el pensar porque sos el hijo de Gastón Portal, tenés talento como el padre, o porque sos el nieto de, que eso se usa mucho en esta televisión de mierda, que porque sos el hijo, el nieto, el padrino, el ahijado, o porque sos la nieta de Mariano Mores, todo el mundo dice qué simpática, todo lo que dice está bárbaro, y el mismo, y tiene tres chicas con mucho talento que la apoyan. Cualquier mujer que hace eso con talento lo puede hacer igual que la nieta de Mariano Mores. Después todo el mundo dice, Marianita, qué divina, qué tiene que ver Marianita, está bien, lo hace bien, pero no he visto que sea la negra esta que está en Estados Unidos, cómo es que se llama, Oprah Winfrey. No la he visto que sea Oprah, ¿no? Hace un papel del montón con 17 que la apoyan con talento. Dice, ay, qué divina. No es divina. ¿Entendés? Y eso se llama prejuicio. El pensar que porque es el hijo de un escritor, el tipo sabe de todo. El pensar que porque el tipo habla difícil, los boludos de estos filósofos de televisión, por ejemplo. El pensar que porque se titulan filósofos y después terminan en el panel de Gran Hermano, opinando si Gastón F. y Jonathan X. se pelearon o no, y son filósofos. Yo, sin ir más lejos, Dorio, yo me acuerdo hace unos 15 o 20 años en Canal 2, parecía que se comían la televisión, ¿viste? Y opinaban ellos y se callaba el planeta. Era la opinión de ellos y cerraba el programa con la opinión del filósofo. Y hoy lo vi un día discutiendo si Osito se tenía que casar o no se tenía que casar con pelotudo. Entonces, no Dorio, pelotudo el programa. Y Dorio necesita vivir, pero bueno, flaco, a los que vos criticabas hace 20 años en Canal 2 también necesitábamos vivir y vivimos de esto. Entonces, no se suban al caballo y pensemos que porque tiene bigote y dice que es filósofo, o Feynman, Juan Pablo Feynman, José Pablo Feynman, mal vestido, un desastre, hablando. Entonces, no pensemos que el tipo, porque es gordo, tiene el pelo largo y prolijo, y habla de Nietzsche, es un genio. Dice la misma boludez que digo yo. Con la diferencia que yo me río de mí y él no. Y él dice que es él, entonces se dan el gusto de pontificar y subirse a un lugar, a un estrado, y empezar a decir, bueno, García Márquez es un pelotudo, a mí lo que hace no me gusta, yo, y a mí qué carajo me importa, Feynman. Si te gusta o no te gusta, Feynman, no, el primo que tenemos acá, el otro, el gordo. ¿Qué me importa si te gusta o no te gusta? ¿Entendés? Esa historia que todos nos ponemos un rótulo y a partir de ahí ya somos maravillosos, ¿no? Esto es como la viuda del barrio. Cuando una mujer enviuda, automáticamente se pasa a canonizarse. Entonces todo el mundo cuando pasa por el barrio la viuda que va a misa, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está? Y nadie más le mira el culo porque es viuda. Y se olvidan que adentro del traje negro hay una mujer que se la puede volver a seducir y a conquistar y a llevar a una cama. O que el viudo es un pobre tipo, ¿viste? Que cargó con sus hijos y te lo mostraba la televisión argentina con Ubaldo Martínez, por ejemplo, que siempre hacía de viudo, y tantos viudos más emblemáticos, donde decía un padre con los dos hijos mellizos, y el viudo, pobre, y el viudo demostraba que se le habían cortado el pene el día que habían enterrado a la mujer, y el viudo pasaba a ser emblemáticamente un buen padre, un ejemplo, y era un turro el viudo, igual que cualquier hombre que no se le haya muerto a la mujer. Entonces, el prejuicio que nosotros tenemos con el tipo, por ejemplo, que usa pelo largo y que canta rock and roll, automáticamente le ponemos una jeringa con LCD en el brazo, y a lo mejor el tipo en la puta vida toca una jeringa con LCD, y el boludo que canta samba de mi esperanza en tres tonos, se pega unos saques y queda dado vuelta en el aire. El prejuicio, ¿viste? El prejuicio, yo me acuerdo, yo he sufrido el prejuicio de este medio pedorro, donde está lleno de inadaptados y deficientes y acomplejados de inferioridad, que tratan de ser superior jodiendo al prójimo, que cuando yo empecé a trabajar de Babi, del Ángel, el prejuicio, no, ojo con este que putea, no, tenés cuidado que no lo controlás, no, tenés cuidado que este no, porque este se te va de las manos. El prejuicio, ninguno se sentó a hablar conmigo por temor, viste, a las respuestas o a las contestaciones. El prejuicio, después te ponen a un pelotudo, es un idiota que no sabe decir dos palabras juntas, nunca pensó en la vida, a conducir y hacer de payaso delante de un micrófono, de una cámara o de un escenario. Y la gente va, lo ve y dice, ¿qué te pareció? Y sí, viste, está ahí, está bien, viste. Porque es el neutro, ¿no? La Argentina es un país de neutros. Pero me da mucha bronca, y repito, sumo y sigo, el tema de los huechi, por ejemplo, los tintoreros de la esquina de casa, que por el hecho de ser dos hermanos japoneses, todo tiene un misterio que los rodea. No son dos hermanos solos, son dos hermanos misteriosamente. Los huechi viven juntos, son hermanos, hace tantos años. ¿Cómo será la vida de los huechi, viste? Todo el mundo lucubra que de noche los huechi se disfrazan de Batman y deben salir por el barrio a soviar. Y son dos tipos comunes, con la diferencia que son orientales, son amarillos, pero son dos tipos comunes, pero siempre hay un misterio en esa casa. Y vos no dejás de mirar a pesar del tiempo que pasa, pasar por la casa de los huechi y siempre pensás que habrá atrás de la tintorería, habrá una sucursal de los samuráis, harán sables, se vestirán de tortuga ninja. Siempre hay un misterio. Pensá en tu barrio un poco, pensá en tu vida y pensá en estas cosas que yo te estoy diciendo. Ese tío pelotudo que lo tenías que recibir en tu casa como si fuera un marajá. Y yo, no, viene Jorge también, viene Jorge con Mecha. Entonces, viste, tenías que esperar al boludo de Jorge y Mecha que venía, y todo el mundo rendía pleitesín y vos no sabías por qué. Y decía, no, está muy bien, Jorge está muy acomodado, trabaja en gas del Estado. Y Jorge, viste, sacaba pecho y dice, no, es un capo de gas del Estado. Hasta un día ibas a gas del Estado y lo encontrabas de ordenanza, con la camisa celeste. Y decía, ¿qué hace Jorge? Y dice, vení, vení que tengo que pasar por acá. No es malo que sea ordenanza, pero toda la vez dice, no, está dentro acá del Estado, es un capo. Viste, vos, labura de correo argentino, y de cartero el tipo, viste. Y vos decías, claro, y no tengo nada contra los carteros, pero la gente dice, no, este es un poronga. Igual que cuando en la casa de algún boludo tiene un pariente policía, son actitudes, costumbre de vida, ¿no? Que el boludo llega y saca el arma y la muestra medio así como que no la muestra, y la pone arriba de un mueble en como escondida de los chicos, dice, pone el fierro, dice que el dueño de casa, dice, abrí el placar, así mete el fierro, Lucy, abrí que vino Jorge, mete el fierro acá, viste, está calzado, y después el tipo cuenta, dice, vino mi cuñado que es muy pesado, viste, está calzado. Con este no se jode, este se comió más de uno, ¿viste? Ese, también ese, ¿no? El regodeo de la muerte, del torturador, del hijo de puta. No, no, este sabe lo que se comió antes. Este era bravo, bravo, este era poronga, poronga. No es como este boludo, ¿viste? Este se la sabe. ¿Viste? Hacemos un culto del torturador. Y además el idiota no era ni torturador. Pero en la época esa era cabo. Y la contaba como, no sé, nosotros en la escuela de mecánica, las cosas que hemos hecho, todos sacaban, porque eran todos cojudos en esa época, después le mearon en la cara y se la bancaron, pero eran todos cojudos en esa época. Todas estas cosas, viste, que tienen que ver con la historia argentina, y de pensar que si sos español, sos mucho más culto que el que es italiano, y que si sos italiano, sos mucho más viril que el japonés, y si sos japonés piensan que no haces el amor porque son tan serios. ¿No viste las japonesas que no se ríen nunca? Entonces nosotros teníamos en el barrio una señora japonesa que caminaba con las patas juntitas, entonces decíamos, esta mujer, viste lo correcto que son ellos, no tienen culián para tener hijos nada más. Viste esas cosas boludas que te metían antes en el barrio y que uno las lleva, ¿no? O cuando tenés un pariente en aquella época, me acuerdo, militar, que tenía grado, era sargento o capitán o cualquier cosa. No, dice, viene en el casamiento, viene con la ropa de gala, ¿no? Viene Anselmo, viste, con la pilcha de gala. Y entonces la mina iba a buscar ropa y se hacían la modista la ropa. Entonces, no, viene también el tío de los pibes, que es milico. O esos milicos pelotudos que llevan el Magnum 44 de vacaciones y le hacen tirar a las minas, viste, como diciendo, mirá qué larga la tengo. Y a las mujeres, los amigos y las boludas van todas, ay, déjame tirar a mí, las idiotas, viste, para hacer el papel de boludo ahí, regodeándose en el mismo que después es posible que le dé la dirección a un secuestrador para que te vaya a buscar tu casa. O sea, esto tiene que ver con la Argentina que vivimos y las costumbres argentinas. Había un programa de Suar que se llama Costumbres Argentinas. Estas son las costumbres argentinas. Bueno, Si vos querés bajar los rollos, hay una costumbre argentina que es el aparato Hugo la Mónica. En cualquier parte de la Argentina que estés, llamás al 4375-6072, 4375-6072 o 4375-6103, 4375-6103. No se mueve el aparato, se mueven los músculos. Maravilloso. Y además, si llamás de parte mía, te regala todo el set que viene con el aparato, haciéndole compañía, que lo tenías que comprar aparte. Bueno, te regala todo el set llamando de cualquier parte del país hoy, mañana, de parte mía, 4375-6072, 4375-6103. Llamá a mi amigo Hugo La Mónica, habla con él y que te explique lo que es esto, que te ayuda a sacar las arañitas, las varices, te relaja la espalda. Es maravilloso. www.ahugolamónica.com.ar. Llámalo, 4375-6072, 4375-6103. Aunque no lo compres, llámalo y preguntale cómo es. A mí me encanta hablar de todos los usos y las costumbres de los argentinos. Porque es rubio, se cree que es superior al que es morocho. Y porque los que se creen que son todos descendientes de Carolina de Mónaco. Y yo lo vivo mucho en mi zona, en mi barrio, en mi pueblo, a los pelotudos y las pelotudas que se creen que por el hecho de ser rubio y hablan todo, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¡Ay, qué grasa que es ese tipo! Y los da vuelta y no se le cae una moneda del bolsillo, ¿no? Los quiero y no puedo son esos. Los quiero y no puedo son terribles, ¿viste? Que son los que se juntan y hablan, todo el mundo es grasa menos ellos. ¿Viste? ¡Ay, qué asco ese tipo! ¡Ay, no! ¡Cachirulo! ¡Qué grasa! ¿Viste? Y de golpe van a decir, ¿pero dónde te apoyás, Fronioso? Para hablar así, ¿viste? Yo tengo incluso amigos, son todos grasa menos ellos. Los grasa lo da vuelta y se le caen dos palos verdes del bolsillo y ellos no pueden pagar un café. Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Hablar de esta gente. Y usted, si tiene alguno, nómbremelo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? Sí. ¿Sí, Babi? Sí. Sí, Martín, habla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por atenderme. No, gracias por estar del otro lado. Gracias, bueno. Sí, mira, te explico. Yo ya me mandé un mensaje diciendo, ¿viste el muchachito que tuvo con Susana Jiménez, el chiquito? El enanito. Ese, bueno, que decía así, señora. Sí, así. Sí. ¿Viste cómo hablaba? Sí. Bueno, yo tengo 45 años. Sí. ¿Eh? Sí. Y yo hablaba igual que él. Ajá. Yo no podía pronunciar nada. Hablaba, pero mal, mal. ¿Cómo mal, hablabas? Horrible. ¿Cómo hablabas? ¿Eh? ¿Cómo hablabas? Hablaba mal, así como diciendo, sí señora, ahora, para, odo. No, no me digas que voy a inventar otro amigacho, porque ya con esto, ahora no. No, Babi, mira. Sí. Hice el servicio militar en el año 87. Sí. Y yo fui chofer de un coronel y el coronel decía, sí, mi coronel, ahora, así hablaba todo. Mierda. Sí, viste que cuando te distraes volvés, ¿no? ¿Cómo? Cuando te distraes volvés. No, yo te estoy diciendo como hablaba así. Sí. Y conocí, y bueno, y yo hace un tiempo, bueno, me hice una cosa yo así. Y ahora hace cosa de 3 meses me operó a mí un doctor acá, doctor Arata, de calle Juncal. Sí. Me operó el lingual. ¿Qué tenías, el frenillo? El frenillo, pero yo he ido a Ramos Mejía, me atendieron los cuatro jefes de Ramos Mejía, así, ya han atendido todo. Y para ellos no es el problema, es otra cosa que tengo, Babi, me faltan todos los dientes de abajo a mí. Ay, bueno, ¿qué querés? También de... Pero, ¿y cómo estoy hablando? ¿Cómo me escuchás? Muy bien, hasta ahora te entiendo todo. ¿Cómo? Hasta ahora te entiendo todo perfecto, que no me entendés vos, bueno. Así como... Sí. Bueno, pero pasa, yo trabajo en un edificio, soy portero. Sí. ¿No? Sí. Y calcula la administradora, dice así, señor, administradora. Sí. Y de nuevo, así yo le decía todo así a la gente, ¿no? Claro. Y yo hasta ahora en octubre me operaron. Bueno, yo te digo, te trato como un... Mira, a mí me da mucha... ¿Cómo te puedo decir? Yo entiendo lo que es, porque es muy jodido, ¿viste? Porque por lo menos... No, lo que yo te quiero decir es que es muy feo porque te discriminan, ¿viste? No, además que hay una cuestión encontrada. Por un lado, a uno, de entrada, por el miedo, le causa gracia. Y por el otro lado... ponete en lugar tuyo y andar por la vida sin poner pronunciar y es muy jodido, ¿entendés? Entonces es muy bueno que te haya pasado, que te operaron. No, aparte escúchame, Babi, yo soy hijo de chileno, yo soy mendocino. Sí. Soy hijo de chileno, mi madre murió cuando yo tenía 4 años, mi padre alcohólico anónimo. Sí. Va, vos lo conocés. Calculás que era lo peor que podía hablar, encima hablando mal. No. La discriminación, viste, para mí, por eso, tío, por eso que te discrimina. ¿Tenés mujer? ¿Tenés mujer, hijos? No, soy soltero. Precisamente por hablar así te cuesta, porque ninguna mina va a hablar con un tipo que habla como vos, o hablaba. Claro, yo mismo me retraí, viste, porque no. Me retraje. Así mismo de mi familia me he separado. Ajá, bueno. De mi misma familia me he separado. Bueno, te mando un abrazo, ¿Te puedo mandar un saludo? Sí, querido. Cortito, para la gente que no sé que te está escuchando de Picún, Laufuda, Neuquén. Sí, ah, te buscás el nombre, no te puedes decir, no puedes decir de tantos lugares. No, bueno, es allá en Picún, Laufuda. Escúchame, yo allá era sodero. Sí. ¿No? Chodero. Y bueno, y allá la gente, sí, cuando yo le repartí a fiesta, tú decías, sí, llegó el sodero. ¡El sodero! Decían todos los pibes. Te lo juro, de Picún, Laufuda, yo iba a repartir. Sí, sodero, y decía a los pibes, mamá, el sodero, decían. Es terrible. No, ¿y cómo me vas a tomar a joder con eso? Por eso, pero allá en todo el pueblo de Tuculucú, yo repartí todo el pueblo de Tuculucú, que eran 40 casas nomás. ¡Chodero! Sí, te lo juro, esa gente todo me conoce como yo era, así que un beso grande. Otra cosa, Bobby, sí. Todos los mensajes que te mando, sí, todos me lo han leído vos. Bueno, no, y lo terrible es que muchos, haciéndote burla, decían ahí en el pueblo ese, dice, ¿querés probar la chota? Y era la soda, ¿viste? Entonces, claro. Era una cosa que... Chao, te mando un beso, vamos a la noticia. Tus momentos sexuales son más eróticos si mandás Gervasi al 1010, y vas a tener los momentos íntimos de Gervasi en plenitud. Paul Baker, si querés vender alhajas, joyas a precio internacional, Paul Baker, Avenida Alvear 1585, Recoleta, Paul Baker, 0810-122-2425, acordate, cuando tengas que vender algo, llamás a mi amigo Paul Baker, 0810-122-2425. Babi, espacio, yo te digo una cosa, si no me meten una bomba de mensaje de texto, esto no va ni para tres semanas, se nos ha ido mucho público. ¿Esto es un fracaso este programa? ¿Nos caeremos con este programa? Yo pregunto, Babi Espacio al 10.011, que la gente opine. Un mensaje de texto, mandas tanto al pedo por día. ¿Viste los boludos que están todo el día dentro de la casa? Salen, llegan a la esquina y empiezan a mandar a la mujer gorda, ya estoy en el subte. ¿Qué? Bueno, mándenle una al Babito, estoy acá, hermano, te estoy escuchando, tengo el aguante. Babi al 10.011. Y si lo llaman al 4535-2700, 4535-2710. Yo me siento como un solterón, sin Anita, porque te sentís como cuando tenés la pieza sola, ¿viste? Hablas sola. A mí viene Gervasi, que me hace compañía, me hace un caldo de pollo, lo tomamos y después nos vamos a la cama entre dos. Pero realmente, hace falta ese ruido cada noche para que la gente esté despierta. Ahora viene nuestra compañera, ¿cómo se llama? Carbonell, ¿cómo es? Carbonell. Fernanda Carbonell. Fernanda Carbonell, sí. Bueno, tengo algunos comentarios del Facebook. Sí. Por ejemplo, María Fernanda Correa, que te manda un beso enorme. Margarita Barón dice, sos lo más, Babi. Lástima que a veces la gente no te entiende y se enoja. Es por no saber escuchar lo que decís. Hay un mensaje que dice que los latinos no se pueden comparar con los alemanes, que los alemanes son más... Eso debe ser un alemán. Hay gente de mierda en todos lados y hay gente barra en todos lados, chicos. ¿No? Eso, no basta de creer que los alemanes son... o los suizos o lo cualquiera es mejor que nosotros. No es así. Sí. Alberto Gastaldi dice, Babi, la verdad que te admiro. Qué fracaso que la gente no sepa a veces escuchar la realidad de las cosas. Te mando un abrazo. Y es verdad eso. Cristina Díaz, Babi, no te llamo, porque después me preguntás cómo hago sexo y si mi defecto es porque no le doy la colita a mi marido. Y sí. Ayer te pasaste, qué paciencia te tienen, ¿será porque te amamos tanto? Y es porque los hago divertir y saben que lo hago sin mala intención. Una cosa, que iba a decir, un beso a la señora Alicia de San Isidro, que iba con el marido y el perro el domingo, yo estaba haciendo las compras. Babi, mándame eso, no te escucho toda la noche, gracias Alicia. Y el marido también, y muy lindo, me dice, porque la noche no tiene la cosa del día que tiene la radio encendida, por la noche se tienen que predisponer a no dormir, gracias señora, Sí. Angie Molina dice, hola Babi, soy... Bueno, Fabián escribe en el Facebook de Angie y dice, soy Fabián de Ituzaingó, estoy trabajando en la estación de servicio. Sos de mucha compañía noche a noche. Sos un genio, te mando un saludo. Muchas gracias, querido. Bonki Bisuara, la verdad que los petizos la pasamos mal, pero ya fue. Ya está. Lucas Mena, mañana voy a tener sueño y no sé cómo voy a hacer para levantarme, pero no aguantaba más sin escucharte, Babi. Mena, estoy como sifonero. Sí. José María López, hola Babi, te escribo desde Salta y te escucho todos los días desde mi cama compartiendo tus ideas. Muchas gracias, Gervasi. Irene Quirós, Babilín, mido 1.56 y siempre la pasé genial, y haciendo retrospectiva, mis mejores amantes fueron petizos. Sí, sí, los petizos somos bárbaros porque laburamos mucho, sí. Adrián Vidal, hola Babi, te escucho hace 3 años y sos un genio. Tengo 16 años y te escucho desde Salto, Uruguay. Ojalá que nuestro operador tenga elecciones siempre, porque si se alegra a jugar con los dedos. Y bueno, justamente tengo muchos comentarios de los dedos. De los dedos del operador. De Ariel Mayorano. Meli sí. García dice, nunca había visto algo así. Pelusa Caetano, qué graciosos son. ¿A dónde se comunica la gente? Esto es en www.facebook.com/laradio. Muy bien, Gervasi. Y hablan de los dedos de él, que le sacamos una foto y están en exposición. Exactamente, ¿sí? Mira. Mañana hacemos los pies, sí. Mayorano es talentoso y además es un bombonazo. Esos pulgares son un detalle, dice Pancho Giglione Brun. Ah, te los habrá probado, Mayorano, sí. Pelusa Caetano pregunta, ¿los pies son igual de chiquititos? Sí, todos tienen chiquititos. Mayorano es el típico que va a un casamiento y no come los saladitos porque no tiene con qué agarrarlo, ¿viste? Sí. Osita RG dice, dan impresión. Sí. Nahuel Musker, para... qué feos, por Dios. Sí, eso que nos pusimos la cara. Ahora vamos con los dedos nomás. Mayorano, mañana ponemos la carita. Sí. Y tengo también mensajes de texto que siguen llegando al 10011 con la palabra Babi. Sí. Toda mi vida... mi karma fue que soy narigona. Salí con un tipo que me decía galpón de moco. Una ordinaria, hay que salir con caballeros, no con estúpidos. Mi defecto es la nariz, me dicen la turca. Un beso grande, sos un grande, dice Elsa. Elsa, la turca, qué lindo nazo debe tener. Yo siempre fui el más cabezón del curso, sufrí toda la infancia. Hoy mido 1.85 y no tengo complejos. Por favor, no abandones a tu gente. No, bueno, 1.85 ya se le habrá comparado el cuerpo con la cabeza. Sí. Hola, lo mío no sé si es un defecto, pero mi expareja decía que cuando me besaba los pechos tenían sabor a cebolla. Besos sí, son bueno, unos genios. Y bueno, hay de mozzarella. ¿Alguien había pasado por ahí sí, después de comer hay, jugás? Hay de anchoa, claro, hay de anchoa. Hola Babi, soy Lili de Tigre, ya tenemos teatro, la sala Nini Marshall, así que te esperamos. Sí, bien, sí, un aplauso para el intendente de Tigre que hizo la sala Nini Marshall. Muy bien. Hola, el ser un dotado es un problema para mí. La mujer no se siente cómoda y yo tampoco, dice Mariano Pérez desde La Plata. Un bombarrón. Sí. Babi, te banco y te bancamos todos en San Juan. Sos un grande aunque seas petizo, dice Francisco. Bueno. Poné fecha para mi provincia. Sí, no sé, ahora después de esto de petizo no sé si voy a ir. Soy Diego de Jujuy, tengo 19 años, ahora estudio en Buenos Aires, y mi defecto es tener un testículo. Sos sí. Un crack, Babi, te escucho siempre. Bueno, no importa, viste. Igual si sabe el declarante sirve. Uh-huh. Porque vos sabés que testículo es testigo. Claro. Del latín. Uh-huh. Son testigos del nacimiento. Sí. Tengo 20 años y mido 1.48 de altura. ¿Cuánto tiene? 1.48 no, de... y 20 años. Sí. Y tengo los dedos cortos y gordos de los pies y manos horribles, dice Sofía. Y bueno, podés trabajar en la vuelta de té. Estoy cansado de tener granos, me arruinan la vida, no puedo dormir y eso me hace mal. Atate las manos. Hola Babi, a mí sí me gustan los hombres con pelos en los pechos y mi trauma es que tengo 120 de pechos y también mucha cola y soy flaca. Bueno, la vamos a ver. Vamos a estudiar ese tema, ese es un caso para estudiar. Hasta los 17 años fui siamés, gracias a la ciencia hoy ya no lo soy. La única ventaja fue que en la escuela siempre nos sentaban juntos. Sí, claro. Bueno, yo por ejemplo, tenía un hermano siamés hasta los 11 años, hasta que un día fuimos a la costurera y nos sacó el hilván del pantalón. El drama mío eran los pelos desde muy chico, demasiados pelos, Babi, dice antes de Salta. Mucha gente, sí. Y el último de esta tanda dice, yo tengo el dedo gordo del pie muy deformado. Opa. Y me avergüenzo mucho. Y sí, es feo, los pies es feo, por eso Dios que sabe hizo la arena en la playa, para sacarte la foto y enterrar las patas, ¿viste? Entonces se entierran fácil, es como la raya, ¿viste? La raya de río, que de mar, claro. Que se levanta así, vos, no, yo tengo lindos pies, pero cuando las mujeres tienen feo pies, le sacan la foto en la playa, pero da impresión, parecen los muñones. Que lo... Y, y enterrar los pies te quedan, sí, queda más, te falta algo. Sí, sí. Pero si tenés un fotógrafo, para eso están las pelotas inflables, esas de colores, que las pones adelante. Claro. Y no se ven los pies. O están las adiletas, Cusarito Pinto, que te tapan el pie. ¿Y los feos de cara qué hacen, la vertical? Los feos de cara, de espalda. Tienen que sacar una foto de espalda. Bueno, gracias, Gervasi, muy amable. La verdad que realmente lo tuyo es un aporte invalorable. 4-503-8001, la nueva, seguros. 4-503-8001, la nueva. Y Alta Salud nos cuida a todos. 0800-333-2582, Alta Salud. Bueno, hola. Hola, ¿sí? ¿Sí? Ay, es un placer poder conversar contigo. Gracias, querida. Te escucho desde el primer día que estás en Radio 10. Hace 10 años. Seguí todos los horarios. Sí, porque anduve por todos lados. Me dio mucha bronca, viste, cuando se fue tu antecesor. ¿Quién? Pero después cuando te fui conociendo, viste, llegué a valorarte mucho. Muchas gracias. Tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo. Por ejemplo, la Palmira. Ah, ¿quién tenés una mamá Palmira vos? Yo tuve una mamá Palmira. Bueno. Y te comprendo tanto, pero tanto, tanto, cuando vos contás historias de tu vida. Bueno. Es que la vivimos, parecería que lo hubiéramos vivido. ¿Vos qué edad tenés? Vos sos más grande que yo. ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? Sí, tengo un poquito más que vos. Por eso, bueno. Sí. Pero somos contemporáneos, digo. Exacto. Bueno. Bueno, mira, el tema mío es el siguiente. Es la altura. Ajá. Yo, cuando era chica, jovencita, tenía 1,52 metros de altura. Sí. Provengo de una familia de todos hermanos altos. Que sí. Llegaron hasta medir... Hasta 2 y 3 metros. 1,90, 1,95. Y el tema era, ¿y vos? ¿De quién saliste? Sí, claro. ¿Viste? ¿Y ahora qué te pasa? Entonces, en este momento, sí, en estos tiempos, yo tuve la menopausia sin darme cuenta. ¿A qué edad? Y mira, calculé 42 años. Se te retiró joven. Sí. Entonces, bueno. Como se fue, era un problema menos en la vida, ¿no? Seguro te agarró osteoporosis. ¿Cómo un problema la menstruación? Algo tan lindo como es la posibilidad, bueno, de procrear un problema. Es un tema que yo quiero comentar. Sí. Si bien, para todas las que... No fui alta. Sí. No fui alta. Soy una persona muy agraciada. No, lo que pasa es que para las petizas es muy jodido la menstruación porque se pisa en el hilo del tampón. Sí. Bueno, yo eso lo superé. Te quería comentar que era una persona muy agraciada y solamente yo recibía, digamos, que me dolía y me duele hasta el día de hoy en el alma, es que solamente de mi familia me decían la enana. No es enana, pero es fuerte. Pero no es enana, unos 50 no es enana. Y bueno, pero me lo decía. Ahora, yo tengo una cosa, por ejemplo, ¿vos tenés pareja? Ahora no. ¿Te enviudaste? Sí. Bueno, nana, escúchame, y ¿qué dice la cara producción? Me decía que vos después de que se te retiró la menstruación empezaste a achicarte. No, claro, el tema es el siguiente, y esto va para todas las mujeres. A ver, atiendan, chicas. Esto va para todas las mujeres. Y a la otra se trajo, Carbonel se trajo el Nescafé, ¿viste? Parece los velorios que sacan el Nescafé y empiezan a batir. ¿Alguna va a tomar un cafecito? Sí. Lo que sucede es lo siguiente. Sí. Que cuando uno vive ese episodio, sí, tiene que entrar a tratarse. Por la osteoporosis. Exactamente. Porque se te comen las cosas de la espalda. Exactamente. Y te empezás a achicar. ¿Y cuánto medís ahora? Ahora 1,48. 4 centímetros se te fueron con la... Exactamente. Por eso dice la regla, porque mientras tenés la regla, medís más. Bueno, yo no sé. Yo lo que te puedo decir es algo que después... Además, si sos muy petiza y te pones un tampón grande, estás más erguida. Es así, bueno, yo sé mucho. Bueno, te digo, la recomendación que le quiero... Escuchen todas, escuchen. A sí. Todas las mujeres, que se traten. Sí, trátense porque la osteoporosis jodía en serio. No, es feo, ¿sabes por qué? Se va gastando de a poco. Claro. Llega un momento que te queda el cuero y adentro nada. Hay dos cosas que se producen. Quedas como una bolsa de agua caliente. No, sigo manteniéndome. ¿Y tenés sexo? Y sí. Tenés que tener mucho sexo, ¿eh? Sí. Lo único que contrarresta la osteoporosis es el calcio de la leche. Y la vitamina D. Además. La vitamina D. Bueno. Por lo tanto. Sí. También. Eso le dieron al operador para los dedos. Hay otra situación. ¿Qué vitamina D con D de dedo? El busto. Ah, usted tiene mucho busto. Yo tengo 110. Ay, qué hermosos pechos, la verdad que lo merecí. Natural. Ah. Y natural. Y turgente deben ser, porque... Y mira, son lindos. ¿Sí? Porque sí, me mantengo bien de cara. Sí, bueno. Soy una persona que tuve siempre un cutis muy lindo. Y las telitas lindas. Y ahora te digo que a mí me molesta, no me gusta. ¿Por qué? Y por la osteoporosis se dobla como un arco. No me porque gusta. Porque lo peor que hay son tetas grandes con osteoporosis porque sufre la columna. Y será. Es como tener la antena del televisor atado a una caña, ¿no? Que con el, no. Empieza a vibrar con el viento y no agarramos canal 2. Bueno, Babi, te quiero mucho. Gracias, mi amor. Gracias por todo lo que nos das. Y a ver si nos conocemos antes que miras menos. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo no? Quiero ver esos pechos, ¿eh? Me voy a ir a ver a la radio. Bueno, traigo una foto de los pechos. Acá los chicos lo quieren ver, mira. No, están en vivo y en directo. Bueno, un beso, chao, señora. Hasta luego. Chao, mi amor. Hasta luego. Yo quiero que la gente se ría. ¿Viste? Osteoporosis y todo, lo único que cura todas las enfermedades es la risa. Hay que reírse. Hay que reírse hasta de uno mismo. Porque mira, toda la otra boluda venta tiene café para toda la noche. Y de cosas viejas, ¿eh? Porque eso el psiquiatra está muy bien. Eso le quedó de los velorios. ¿Viste? Que el que fue mucho velorio de pibe. Mi vieja, por ejemplo, era la que hacía el Nescafé en los velorios. Agarraba el tazón y empezaba a mezclar. Si alguno lo quiere con azúcar, le echaba azúcar. Tac, tac, tac, tac, tac. La petiza mezclaba y estaba, viste, 2 horas mezclando y lo juntaba así el borde. Viste, tac, tac, tac, tac, tac. Y después le echaba adentro los pocillos, le iba poniendo así, te quedaba la cuchara. Le echaban el agua hirviendo y quedaba todo flotando en el café. Abajo era un gusto a mierda. Pero bueno, era lo que había a mitad de la noche. Y dice, ¿a qué hora lo llevan? ¿Viste los comentarios de velorio? Uno no habla de nada, está dormido anoche. Dice, ay Dios. ¿Va a llover? No, dicen que no, qué sé yo. Y siempre dicen lo mismo. Dicen que no y después llueve. Yo creo que no porque va a tierra. Uy. ¿Y a qué hora lo llevan? Y se lo iban a llevar a las 3 de la tarde. Pero lo llevan a las 10 de la mañana porque ya tiene mucho olor. Se ve que, bueno, le pusieron. Va a tierra. Sí, uy, qué feo si llega a llover, ¿no? Y igual ya no se va a jugar. Y ese espéculo le puso una escafandra. Pensó que iba a llover y le metió una escafandra. Hola. Hola. Sí. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Ay, sí, si buen día, me agarran ganas de dormir. Sí, lo escucho. Hola. Sí. ¿Sí, me escucha? Sí, lo escucho. Yo lo escucho un poquito bajo. Hola, lo escucho. Discriminación. Sí. Bueno, yo ya medio que de chico mucho no, porque yo soy tambero. Ah, mire usted. Y bueno, de chico, cuando íbamos a la escuela, éramos la mayoría hijos de tambero. Sí. En las escuelas rurales. ¿Y qué, lo discriminaban por ser tambero? Hola. Sí. ¿Lo discriminaban por ser tambero? No, cuando yo era chico no, porque éramos la mayoría de los chicos que íbamos a la escuela, éramos todos hijos de tambero. Sí. Pero ya después con mis hijos, sí, lo discriminaban, decían, ay, ahí viene el hijo del tambero. ¿Y qué, cómo discriminar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere? Si tambero le dice, mi papá tenía imprenta y ahí viene el hijo del imprentero, está bien. Sí, pero por ejemplo, qué sé yo, en el salón lo sentaban a lo último. No, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Le mando un abrazo. Eso se lo cree usted, porque todavía no... Yo hice el curso de tambero cuando me fui a vivir al campo. Nos hacían ver todas las películas de Isabel Sarli. No tiene nada que ver. Bueno, y estaba hablando de los velorios, por esta que trajo en el café, y pasaba siempre una de las viejas. ¿Se podés apagar eso? ¿Ves que tenés los dedos cortos, pelotudo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a dejar el teléfono enganchado? Dice, ¿le viste los dedos al operador de Carbonell? ¿Viste lo que dice? Ah, ¿no conocías ya los dedos? Que el último boludo soy yo hace un año que estoy, como todo el mundo conocía los pulgares tuyos, pulgarcitos. O sea que, no, pero va a terminar la jornada. Me encanta mi tema de los velorios. Porque a mí de noche me da por hablar de los velorios porque son esta noche, pero a veces venís cansado todo el día y todo, y se hace larga la jornada, ¿viste? Ahora menos mal que los velorios te cierran a las 10 de la noche y se venga mañana a venir, llévenselo. Porque se queda uno o dos nomás. Y si son viejitos, no se queda nadie. Dice, porque ahora, viste que hay empresas que el otro día salió en televisión que queman tres o cuatro juntos, viste, el crematorio. Bueno, yo me enteré algo, que quiero que se investigue. Se lo digo a los que se encargan de investigar crematorio. Creman animales de noche. Y creman containers de ropa importada. Quiero saber que se investigue por qué se quema en los crematorios que creman gente. Containers de ropa importada de marcas de altísima calidad, pero nueva, con las etiquetas y con todo, llegan los contenedores y creman todo. No sé, que alguien me lo explique. Y creman perros. Mire, vos sos amigo del dueño del crematorio. Esto es verdad lo que digo, no es joda. Sos amigo del dueño del crematorio, che, se me murieron los perros. Trae lo que te los cremo a la noche acá. Y se creman animales. Y toda la ceniza va a un lugar común. No sé si en todos, pero sí que investiguen, porque en algunos, y me consta por gente que labura dentro de los crematorios, no sé. La ropa, me dicen que puede ser porque entró en negro, es importada, es trucha, viste, no sé, y se la sacan de encima, se quilombo, no sé. Pero que se investigue, porque se crema tanta ropa nueva, contenedores de ropa, en los crematorios donde usted crema a su familia. Y perros, y gatos, y todas esas cosas. No sé si en todos, claro, viste, por ahí vos te traes la ceniza a la abuela, abrí la urna y hay cuatro botonedoras. Del cielo, el abuelo, ¿viste? Y no sabés qué decir, vas a tirar la ceniza, empiezan a caer botones y no va a ir a militar. Me dice, claro, ¿qué vas a explicar? Nada. Te quemaron un blazer antes. ¿Usted es algo de blazer? Dice, no, yo soy de Giuseppe. No, un blazer. ¿Quién trajo un blazer? Bueno, no, creman de todos vos, cagate de risa, pero es así, no es joda. Babi, espacio al 10011. Llámeme y déjeme su mensaje que le pareció este programa humildemente. Ahora viene mi amiga Carbonera a hacer la noche. Viejas mentirosas, fallutas de la noche. Igualmente, Dios la va a castigar. No van a poder dormir nunca. Le va a venir el marido y le va a agarrar los pies de noche. ¿Cómo van a llamarla hoy en el programa de Fantina? Decir, qué bien, viste, qué bien que estuviste. Y el pobre mundo se está quedando pelado, los nervios, transpira todo. Vino a suplantarla en 5 días, está bien. Yo estoy de acuerdo que quede ella. Si hay que hablar con las autoridades de la radio, ella está en Disney, mundo. Que está haciendo el Goofy. Escúchame, está muy bien que quede Carbonel. Vení, Carbonel. Está muy bien que quede Carbonel de noche. A mí me gusta que haya una mujer en la noche. Acompaña mucho. ¿Qué me pusiste? A ver. Acá está, dice. Capo, la Carbonel tiene un defecto. La lengua movediza. Que te la muestre, Claudia. ¿Qué tiene? ¿Ver la lengua? Sí, yo tengo un problemita en la lengua. ¿Ah, sí? Mm. A mí me excitan mucho. A ver, Carmen. Sí, claro, para, entonces si te excita, ¿qué hago? A ver, saca la lengua. ¿Qué se te... Ah, mamita, te lo... Pero es verdad, para, es verdad. Se pone los huevos 20. Carbonel, ¿no saben lo que hace con la lengua? Pero ¿por qué? Vas a venir a buscar de noche, acá. ¿Por qué se te mueve así? ¿Vos no fuiste al psiquiatra? Claro, por eso me lo enganché al psiquiatra. Pero un helado te dura 2 segundos. No, no, porque si apoyás la lengua, ahí para. ¿Cómo? Sí, sí, me apoyás la lengua, te va. Pero escúchame, ¿cómo Carbonel la tiene la lengua móvil? ¿Saben cómo hace la lengua? No le explica. Es como cuando uno saca una almeja y se la mete en el bolsillo, ¿viste? Que la lengüita busca la harina. ¿Por qué, Carbonel? Y te hablas bien y todo normal. Hablo bien igual. O sea, es una radio defectuosa. Aquí con los pulgares, claro. Y con la lengua, es un problemita. Bueno, yo tengo 4 huevos, pero no puedo decir. ¿En serio? Sí, ahora te voy a mostrar cuando vayamos al coche. ¿En serio? ¿Cómo estoy con? ¿Y del otro tenés 2? Sí. Sí, el monstruo de 2 cabezas. Escúchame, Carbonel. A ver, saca la lengua de nuevo. Está morrita. Eso es maravilloso. Pero qué lindo defecto, Carlos. Mira que yo he conocido. Pero mira cómo se acordó el oyente, porque una vez me cargaron al mediodía. Sí, bueno, pero no es para cargarte, eso es una cosa. ¿Y para qué? A ver. No, y eso es para utilizarlo, no para joderlo. Pero escúchame, yo tengo como una persona, por ejemplo, que respira bajo el agua. Hay que aprovecharla para que busque tesoros ocultos. Claro. ¿No? Para que, bueno, ¿qué vas a hacer esta noche? Todavía no sé. Me estoy despertando. Hoy estabas dormida al mediodía. Claro, fue mucho, viste, que la noche. A mí me dicen, no estoy cansado. Yo no sé cuánto voy a aguantar acá porque... ¿No? Y no, realmente ya el cuerpo no me da más, ¿viste? ¿Y la cabeza? En la cabeza... Yo estoy esperando que se caiga Fantino para volver, ¿viste? Sí, sí, no, realmente... no, pará. Lo digo de corazón. No, imagínate si Fantino viene a tu lugar. Yo tengo que pero estar sí. desde las 12 hasta no, las que 6. Venga. No, que venga, no hay problema. Si yo voy al yo quiero dormir. ¿Viste? Yo también. Estoy cansado, estoy de mal humor todo el día. ¿Viste? Yo necesito pegar los ojos un rato. No ¿pero vos llegas a tu casa y podés dormir? No, yo te miro una película de esas viejas de Volver, ¿viste? En blanco y negro. Sí. Lolita. Ya me sé toda la de Lolita Torres. ¡Ay! Amalia Sánchez Ariño, tengo toda. ¡Ay, Dios mío! Las aguas bajan en turbia, en blanco y negro, ¿sí? Así que yo, la verdad, te digo, espero que se muera alguno de la mañana, oro, alguno de esos. Yo llamo toda la mañana y digo, ¿cómo están todos? Mira, qué cagada, ¿viste? Estoy esperando. La presión, el colesterol, sí, los triglicéridos. Igual se van a ir yendo porque están viejos. Sí, entonces, y Andino, Andino. ¡Andino! ¡Andino! ¡Andino! Igual es rubio, alto, no sos celeste, claro, Fantino y Andino. Bueno, ¿por qué hacen un programa Fantino y Andino? Que pibes divino. Sí, los colimas se divierten. Los colimas te dan algo así. Bueno, todavía no sabes qué vas a hacer. No sé qué vamos a hacer todavía. Yo llegué hoy y no sabía qué voy a hacer. Mira, me estoy yendo y todavía tampoco. Hablé de los defectos, seguila. Dale, vamos a seguir. De las cosas defectos. Que molestan, por ejemplo, habla de tu lengua. Dale. De para mí no me molesta, ver, ¿no? Y cuando no. besas, se mueve así entre la boca del cuando otro. Cuando beso, sí. Ay, es una lampada. Sí. Pero qué va. Cuando beso, sí. Si con, el otro se deja, ¿no? Con todo respeto. Sí. Te voy a dar un beso. Sí. Ahora que vamos al corte, nada más que para saber qué se siente, porque bueno. es una de las pocas posibilidades. Sí, obvio. ¿Qué te puedo cobrar, Babi? No, pero de onda, yo tampoco. De onda, ¿no? ¿Vos, por ejemplo, me darías un beso en la boca por 10,000 pesos? Por 10,000, por 5,000, por 1,000. Bueno, mil, págame pero... 500 ahora y 500 más. Por... Y te arreglamos. Chao, toma mañana, Babi, con un carbonero. Cuando se acaba la función y un viejo día terminó. Y te empezás a preguntar si fuiste.